sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba y casi a punto de estrellar. Que es un milagro despertar, saber que nada es para siempre y aceptar. Bienvenidos al último programa de Mejor Imposible. Para la designación, la maravilla del equipo, que es lo que queda después de la fiesta de la noche. Bueno, bienvenidos. Anoche se hizo la fiesta del grupo que es dueño de esta radio y de otras más. Y bueno, se bebió. Un poquito se bebió al final. Mira que yo no bebo. Un poquito se bebió, ¿no? Sí. Una fiesta que tiene la particularidad de estar convirtiéndose en un clásico de este fin de año y que convoca a verdaderamente lo más variado de el espectáculo y la política. Ayer era increíble ver a, en un mismo lugar, a Cobos, si querés, con lo más puro del kirchnerismo, que es el ministro de Economía, llamado Vudú. Es muy interesante ver las mezclas que se dan ahí. Yo estaba especialmente elegante, lo digo porque no tengo más remedio. Alguien tiene que decirlo. Soy durante 50 días al año un tipo bien vestido. Son los 50 días que dura el canje de la pregunta animal. Con lo cual, si alguno quisiera invitarme a un lugar elegante, de acá hasta el fin de febrero, que es cuando termina el ciclo, pero bueno, hay que amortizarlo. Ya saben que pañuelo, corbata, todo tenemos. Te pones todos los días, ¿no? ¿O no? Pasa a la playa y va vestido de traje, hay que aprovechar. Ah, no, hay que ir de traje a la playa. No sabía, sí, no sabía. Creí que era el traje en la orilla. Te pido mil disculpas, me dijeron que el Cheroga era de traje. Sí, no. ¿No es? Ok, no es. Nadie me avisó. Vimos algunas actitudes que nos sorprendieron. Compañeros que estaban prácticamente desatados. Por ejemplo, Maxi Martina, que escribe cosas para el programa, se fue antes que su compañero El Bueno, curioso. En una dupla autoral que se compone de un bueno y de un borracho perdido. Ajá. Y el borracho perdido se fue antes que el estaba bueno. Estaba con auto el borracho perdido y el bueno estaba gamba. Y bueno, estaba ahí bollando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Mestre Gilles, sí. El guerrero de la Olo. Sí. Y es la manera con la que se presenta y seduce a las mujeres. ¿Sí? Y algunas se tientan. ¿Qué sé yo? Tema de economía. El muestro profiláctico que dice, vos sabés todo lo que yo gasto esto cuando... Claro. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo lo aprovecho? Claro. No les invita nada para tomar, pero bueno. No, sí, pero ahí había de todo. Podía, claro, por eso. El heladito sale loco, era el pulpo sacando helado. No. ¿Mucho helado sacaste? Sí. Yo no pude. No sabés. Sacaste helado. El tipo me decía, no hay más chocolate, sí, al costadito ahí, le decía yo. No había ni luz, pero yo me las rebuscaba, le decía, al costadito tenés, flaco, a ver si empezás a sacar con la espátula. Ajá. El show fue de los Mirachi, nada menos. Sí. Estuvo bien. No sé si viste al señor de traje blanco que estaba por ahí. Vino Ford. Sí, lo vi, pero lo vi muy de... ¿Vos no lo viste, Claudia? No lo vi. Ah, sí. Pasa que no era una pared, era Ford. Visto de atrás, muchos confundieron. Claro. ¿Vos lo viste? No lo vi. Me contó mucha gente que estaba, pero no lo vi. Impresionante, ¿eh? El chabón es un dibujo animado. Fue fuerte verlo, ¿eh? Fuerte. Sí. Sí, entró, pero era estrella, loco. Sí. Lo gracioso es cuando suena el tema, la canción de Pitbull, y todo el mundo empieza a cogotear, a decir, ¿dónde está Richard? ¿Dónde está Richard? Y lo buscan, ¿viste? Está en la pista, ¿dónde está? Nosotros buscábamos a Mechen, que baila con más allá, el ministro de Economía, de Haddad, de Cobos, de los dueños de América, de todos los que estaban ahí, con todo respeto, ¿no? Todos ellos parecían empleados de Ford. Sí. séquito es el de verdad, el que uno ve en la tele. Estaban pude todos. Comprobar que la tele no miente. No estaban miente. Todos a su alrededor. Son los peores guardaespaldas del mundo. Pensé que todos los demás que estaban ahí también deben tener guardaespaldas y no nos dimos cuenta, digamos, ¿no? Tuvo Scioli y de Narváez. Posición, estuvo bien, qué sé yo. Bueno, se cumplen 38 horas desde que comenzó el campamento en la 9 de julio. Es un... vamos a tener que entenderlo un poco más, el asunto. A ver. Desde que asumió Kirchner, está jugando con dos novias, digamos. Los movimientos sociales y las agrupaciones que se dicen representarlo, y los dirigentes políticos y los intendentes que se dicen representar a la política y que son los que suelen ganar las elecciones en el conurbano. Aquí el problema es quiénes reparten finalmente los planes, quiénes son los que llevan adelante la distribución de estos planes sociales, que de algún modo constituyen un toco de guita. Después de la derrota electoral, castigando a algunos, premiando a otros, pero agarrando claramente para el lado del partido justicialista, lo que es en sí mismo también una cosa rara, pues Kirchner pierde, a lo único que renuncia es a la presidencia del partido justicialista. Sin embargo, el tiempo vuelve y juega con el partido justicialista, porque le da a los intendentes del partido la distribución casi total de estos planes, es decir, de esta guita. Perdón. Descontamos que los intendentes más conocidos del conurbano bonaerense la reparten honestamente. ¿O no? Sí. Sí. Si pones esa cara. Bueno. Sí, estamos en radio. Claro. Bueno, acá lo que estamos viendo nosotros es cómo se manifiestan aquellos que perdieron el control sobre esos planes. Y la manera de hacerlo que encontraron es acampando y cortando la 9 de julio, generando un caos extraordinario en las horas picos, que de algún modo también se va haciendo habitual. Es muy loco. Te puedes acostumbrar incluso a que la 9 de julio esté cortada. Es muy loco. Es muy loco, por supuesto. Los colectiveros que laburan más o menos cerca de ahí no le están pasando bien. Los que llegan a laburar desde el sur y tienen que pasar por ahí, los que bajan del puente de Pueyrredón, no le están pasando bien. Pero es curioso cómo 38 horas después pareciera hasta normal. ¿Te acostumbras? Yo qué sé. Esa es una de las noticias del día. La otra tiene que ver con la neumonía de Sandro y con el extremo optimismo que demuestran sus médicos. Caramba, tiene neumonía ahora, pero los médicos dicen que hay que ser optimista. Yo no sé si no es como un consejo que le dan al país en general, también por cuestiones vinculadas a la economía o a, ¿no?, a otras cosas. Y por último, la noticia política del día: la Corte Suprema salió a cruzar al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, perdón, porque no cumplió las órdenes de los jueces. Había que desalojar a los aeronavegantes, que habían sido criticados duramente por la justicia, y había que desalojarlos de un lugar. Bueno, Aníbal Fernández decidió no hacer caso a esa orden que la justicia dio, y es casi inédito. Ustedes saben que son tres poderes. Cuando la justicia decide algo, la policía cumple el mandato de la justicia, solo que Aníbal diga que no, y eso fue lo que pasó, y ese es el escándalo del que dan cuenta la tapa de todos los diarios. 6 y 12, ¿cómo andan, che? Bien. ¿Sí? ¿A qué hora se fueron? A las 12 en punto de la noche. Ah, Cenicienta mal. Yo, Cenicienta mal, por supuesto. A la 1. No me acuerdo. ¿Vos fuiste? No, yo estaba acá trabajando. Lo dice como si fuera una paisanita. Trabajando, sí. Yo estaba acá trabajando. Sí. Estaba acá trabajando. Le presentaba el tema yo. Sí, pero a las 12 de la noche, si querías, venías. Sí, pero me dijeron que estaba terminando, que estaba todo medio así. Sí, estaba re-terminando. No estaba terminando. ¿A las 12? Estaba todo medio que la gente se... estaba toda dispersa. No, que y me fui para las casas. ¿Quién te dijo que estaba terminando a las 12? Dos empleados de aquí. Mira. fea la actitud, porque yo, que soy buena amiga, le mandaba mensajes guiándola para que tomara su tiempo. Le decía, 10:30 de la noche, todavía no se abrió el baile. Sí. Julita, ahí fea la actitud, tenía que ponerle empeño. Ando contra uno. Bueno. Confiar en ti. No, hay opiniones calificadas y opiniones no calificadas, perdóname. No, no todo es por número. Es verdad. Claro. Ahí estuve mal. Salir de noche, Radice dice, esto no empezó, no empezó, olvídate, vestite. No empezó. ¿Qué? ¿Tuvieron encuentros en los baños con gente famosa? No, yo no miré. ¿Vos sí? Oriné al lado de Hijitus de Showmatch. Ah, sí, a mí me tocó el culo. ¿Sí? Yo se lo toqué a Karin Cohen. ¿Sí? Sí, sí, porque hace rato que no la veía y me la encontré. Los famosos están perdidos. Sí. Ah, sí, somos de Hijitus está mejor que Karin Cohen, entonces. Sí. Porque conmigo no se propasó ni nada. Solo con vos. No, pues nos vivimos verdugueando con él y con Pacho, que estaba también. Pablo también. Sí. ¿Estaba Pablo? Sí, estaban los tres. No lo vi. Por la Newell's y Central y todo esto. Me imagino. Sí. Bueno, che, 6:13. Empieza el último programa de Mejor Imposible. La despedida la hacemos al final. ¿Está bien? Dale. El mejor imposible. Son las 6:17 en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 80% y el cielo está algo nublado. Desplazaron a un jefe de la policía bonaerense luego de las denuncias del ministro de Seguridad Provincial. Se trata de Marcelo Andrade, quien estaba al frente de la DDI de Mercedes y había sido jefe de Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor bonaerense. El PRO señaló que Cobos es el candidato a vencer en 2011. Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, dijo que Mauricio Macri tendrá como principal contrincante en las presidenciales al vicepresidente de la Nación. Los piqueteros endurecieron su posición y prometieron acampar el tiempo que sea necesario. Aumentan los taxis en la ciudad de Buenos Aires. Desde las 0 de hoy, la bajada de bandera pasó a costar 4 pesos con 60, mientras que la ficha 0,46 pesos. Este es el noveno incremento desde 2003. En marzo, los taxistas insistirían por nuevas subas. Una de espectáculos, la salud de Sandro está mejor que ayer. Guillermo Bortman, uno de los médicos que sigue de cerca la recuperación del cantante, sostuvo que hoy ya no tuvo fiebre y que comió bien. Además, explicó que una neumonía no tiene por qué estar directamente asociada a la palabra muerte. Si uno quiere hacer negocio, tendría que haber comprado ayer las acciones del bar de frente de la radio, porque la gente no puede tomar café, no hay uno que esté más o menos despierto y acá en toda la empresa. Son las 6 y 19, 19 grados 6 décimas, cielo algo nublado, máxima para hoy 30 grados. Hasta las 9. La mañana. Mejor imposible. Un viaje de ida. Señores, 6 y 20 de la mañana, estamos en el último programa de Mejor Imposible. Y en mi último programa, que es Mega, después de 4 años. Con lo cual, los mensajes tienen mucho que ver con eso. Estamos acumulándolos casi para el final, pero los estamos leyendo todos. 10-11 Mega, 4535, 4200. ¿Alguna otra consigna que tengas? ¿Qué animal serías? No. Anda la puta. No. Que ladrón. Ladrón. Ah, la sección del deseo, para quienes conocen de qué se trata. Hoy se hace a las 8 y no a las 9 menos cuarto, como semanalmente solemos hacer, De tal modo que si quieren mandar algún deseo para la sección, háganlo ahora, 10-11 Mega, o grábenlo, 4535-4200. Julia. Tengo mensajes que están llegando al Facebook, ¿leo algunos? No, que de despedida y todo eso. No, leo los 10-11 Mega primero. Final, sí. Hola chicos, soy Matías de Matadero, estoy acá afuera haciéndoles compañía hasta el final. ¿A dónde está? Acá afuera, Matías. Mentira. A ver, que se mueva. Usted está acostado. Que aparezca en el video. Ahí está. A ver. A ver, mentiroso. Pasa este. Del árbol. Y que se corra más para allá, si no se ve. Sí, saludo. A ver, a la derecha, Juan. Ahí está. Sí, hola, campeón, mira. Ahora salimos a saludarlo, Sacamos un teléfono después. Sí. Una más. Gonzalo dice, recuerdo el día que me dijiste pollerudo, pipi, y hasta culo roto por haber cambiado de equipo por mi mujer. Me gozaron 12 días. Bueno. 12 días. Bueno, saludamos también desde acá entonces al famoso culo roto de cambio de equipo por la mujer. Seguramente después de alguna sesión de sexo extrema, ¿no? Qué bárbaro. Qué bravas son las mujeres ahora, cómo le gusta darle a los varones. Bueno, señores, 6 y 20, ya está. Hagamos un mito, una verdad y chao. Gabriela Radich, espectáculos. Bueno, Acinetobacter baumani, ese es el nombre del germen que tiene Sandro. Acinetobacter baumani, un germen que, dicen los médicos, es muy difícil de erradicar. La verdad que los tienen preocupados desde ayer a la tarde, cuando dieron el último parte médico, los médicos hablaban de las pequeñas luchas de cada día, ¿no? Es el tema de los trasplantados, evidentemente, a los médicos no los sorprende en cada una de las reacciones. Tenemos una buena noticia, un día que come semisólidos, que va recuperándose, que se sentó, que está de buen humor, al otro día que tiene fiebre. Bueno, respecto de la fiebre, lo que decían los médicos en que no es algo necesariamente negativo, sino que es una respuesta que da el organismo de la lucha que se está generando entre los antibióticos que le están dando y este germen que resiste allí. Tiene neumonía alojada en la base del pulmón derecho, están tratando de controlarlo, pero bueno, los médicos se muestran, sí, como decías vos, Gerardo, optimistas, están optimistas porque como no se asustan por este tipo de respuestas, saben que podía ocurrir y van para adelante con esto, sobre todo también con las respuestas de Sandro, que sí, se muestra muy, muy animado. Dicen que permanentemente se está comunicando con mensajes escritos, ¿no? Y obviamente no puede hablar, está con la traqueotomía, está con el respirador artificial, pero al menos van avanzando en esto de que ya puede, dejó el flancito y todo lo que veíamos que nos cuentan, que va comiendo, ya ingiere alimentos semisólidos, lo que, bueno, es por lo menos un poquitito más positivo. Y también es un dato positivo. positivo que le hicieron los cultivos en el tórax y dio negativo. Así que los médicos de a poco se agarran de esas noticias que son más esperanzadoras en lo que ya fue y avisaron una será una larga recuperación en la evolución después del trasplante al cantante. Bueno, genial. Ojalá se recupere. La verdad que es un tipo que al que queremos todos de verdad. Solo que las noticias fueron contradictorias a lo largo de estas semanas después del trasplante, ¿no? Claro, por eso se encargaron de decir, es un avance y no un retroceso, pero vamos y venimos. Un día fiebre, un día se siente mal. Claro, lo que pasa es que se encargaron de decir eso después de que ocurrió. Apenas terminó el trasplante, las noticias eran diferentes. Bueno, ya está bien, en dos meses están aquí. Digo, cuando en rigor un trasplante que sale bien es esto, ¿eh? Un trasplante que sale bien es esto, lo tengo claro. Pero bueno, hay que decir que lo han comunicado de maneras diferentes a lo largo de estas semanas. Uh-huh. La verdad que me ha venido siendo así. Bueno, Pasarela pidió, le aseguro, mejor dicho, a Estrada, la continuidad de Almeida y de Gallardo. Sí. Lógico, si con el aumento a jubilados que dio el gobierno, no hay por qué agregarles un mango a los tipos. Así que bueno, Villa Pum. 50 segundos tardó Lionel Messi en hacer la diferencia ayer cuando le tocó ingresar en el partido Barcelona ante el Atlante. Iba perdiendo el Barcelona, aunque parezca mentira, iba perdiendo contra el equipo mexicano 1-0, no le encontraba la vuelta, lo terminó empatando Busquets, llevándose casi una pelota por delante, pero Barcelona la verdad que le costaba, no encontraba, no hacía del todo pie adentro de la cancha. Sin embargo, entró Lionel Messi, más allá de su tobillo vendado, de haber estado practicando en la playa, de no haber podido entrenarse con sus compañeros en el Mundial de Clubes, bueno, sin embargo ingresó, 50 segundos, terminó poniendo el 2-1, después Barcelona terminó confirmando la jerarquía que tiene como equipo y llegó al Mundial de Clubes, a la final del Mundial de Clubes, ganando 3-1 entonces al equipo mexicano. El sábado es la gran final, sí, Messi contra Verón. Es un partido PlayStation, tranquilamente. Messi contra Verón. Perdona, meter a Messi así como lo metieron ayer es re de PlayStation. Es re de PlayStation. Sí. Y lo meto porque hay que cambiar el resultado, ya está. No, porque vos es que viene como suplente en algunos. En 2009 venía como suplente. Mirá. Messi. Sí. Aparte hizo una jugada de PlayStation. La vi. El gol es una definición de PlayStation, sí, sí. Bueno, pues yo tengo mi propia teoría sobre eso. Vos decís que juega como es al revés. Yo digo que no hay manera de pasar tantas horas como pasa Messi frente a una pantalla conectada a una PlayStation. No hay manera de pasar tantas horas como pasa Messi jugando a la PlayStation y teniendo en el cuerpo el instrumento, no tomar nada de ahí. Es imposible. Porque yo mismo, si tuviera el cuerpo como, si mi cuerpo fuera el instrumento futbolístico, que es el cuerpo de Messi, me vería seguramente influenciado por las horas que paso ahí jugando a la Play. Sí, se perfecciona, digamos. No. Es como ver videos de sí mismo y sacarle cositas. Es distinto, cositas. Es distinto. Porque la lógica de los jugadores de la Play tiene la lógica que la técnica les da. Es decir, hay una gráfica posible, hay una lógica posible de PlayStation que hace que los jugadores finalmente entren al área de un modo y pateen de un modo. Sí. Es lo que la tecnología sabe hacer. Yo creo que si mi cuerpo pudiera incorporar esa manera de arte electrónico, si querés, sin querer se me escaparía, porque es lógico. Y se sabe que Messi es un adicto a la Play. Sí. Es un adicto a la Play. Nadie lo ve como adicción porque, bueno, nada, somos así. Las cosas para ser reconocidas necesitan 10 años. Pero lo cierto es que el relato de toda la gente que lo ha conocido es el de un pibe muy introvertido, muy de jugar a Play en las concentraciones. Sí. Yo estoy seguro que también es un gol de PlayStation, mientras es un gol de Messi, ¿entendés? Exactamente, es un gol de PlayStation. Bueno, ahora los que tienen miedo y los que se van a cuidar son los Estudiantes, que el sábado a la 1:00 p.m. van a estar jugando entonces la final del Mundial de Clubes Barcelona Estudiantes de La Plata, un ratito antes, para los que les gusta mirar absolutamente todo el fútbol que hay, y como no hay fútbol ya de primera división, van a estar jugando el Atlante, el equipo de Vilar, de Federico Villar y Solari, contra los coreanos del Pohang. Así que fútbol desde las 10 de la mañana el sábado. 6:27, 19 grados y piquín, la temperatura está linda la mañana. Y Hernán Piquín. Agradecemos al amigo que vino ahí a saludarnos, Ahora lo vamos a ir a saludar. Vamos a hacer el boletín de la mañana, comenzando con un bien. Viene esta noticia que dice que revelan que casarse evita trastornos mentales. Es un estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, nada menos, o sea que está garantizado que es real esto que dicen. ¿Por qué casarse evita trastornos mentales? Bueno, porque una vez que uno se casa, cuando se descasa, sea por la razón que sea, se deprime más. No es que si uno se casa no se va a deprimir. Quiere decir que una vez que te casaste, si después te separás o enviudás o te abandonan o te cornean o lo que sea, te cagan la vida. O sea que si te casaste, mantenete en ese estado. Esa sería la conclusión de la noticia. Regular a esta que dice que en Córdoba distribuirán repelente gratis para luchar contra el dengue. ¿Por qué regular? Porque vamos a promediar el sobresaliente de todo lo que sea gratis, por ejemplo el repelente contra el dengue. Lo malo para los que me quieren es que me estoy mudando a Córdoba con tal de cazar un poco de repelente gratis. Así que bueno, los que se encariñaron conmigo me van a poder encontrar por la cochinga, algún lugar así. Y finalmente le ponemos un mal a Gene Simmons, fundador de Kiss, que dijo que tuvo sexo con 4.600 mujeres. La verdad, además de bocón, me parece que hay que estar en contra del derroche en cualquier orden de la vida. Y hay que tener coherencia. Un tipo que estuvo con 4.600 mujeres, tiene que cerrar la boca. Te quedaste con todas las nuevas. Bueno. Dice que tiene fotos de todas. No creo, porque es un viejo choto. Por eso, yo al principio era al óleo. Daguerrotipo, sí. Tiene retratos a mano alzada de las tetas que dio, claro. 6 y 28. Bueno, otra noticia del día es que hay un juez que dictaminó a favor de Clarín, el primero, y declaró inconstitucional esos artículos de la nueva ley de medios. Mariotto desde el Confer está preparando la apelación, mientras los diputados opositores que criticaron la ley desde el inicio dicen que este es solo el primero de los fallos que la justicia va a sacar en contra de las leyes que el gobierno sacó mientras duró su mayoría, ¿no? Bueno, la verdad es que es complicado también un país así, ¿no? Ir para adelante, ir para atrás, es complicado. Bueno, mensaje de texto, vamos a leer algunos, Julián, porque todos juntos es mentira, lo vamos a leer al final. Hola, soy Nati de La Ferrer. Chicos, hicieron un programa genial, felices fiestas. Hola, Gerardo, hace rato que no los escuchaba, los escucho hoy y me entero que te vas. Ahora voy y les doy un pico de despedida. Bueno, okay. Diego Mendoza dice: hoy es un día de poner música y que hablen de despedida, ya que se los va a extrañar. Bueno, pues si hacemos eso, no hacemos el programa. No me gustan las despedidas, que esto sea un hasta pronto. Dice: gracias por el lindo año. Acá hay uno, dice: son los que lograron hacerme llorar a las 7:30 con una canción. Y al mismo tiempo matarme de risa. Muchas gracias, bueno, sí, es la idea. Sí, decimos para eso. Juan Pia Guillón dice: yo recién comencé a escucharlos hace un mes nada más y los conocí por casualidad y desde ese día no me perdí ni un solo programa. Bueno, trae mucha suerte, amigo. Vamos a... yo tengo un par de programas para recomendarle, decirle. Claro, lo mandamos para allá, ¿viste? 6:30, 19 grados la temperatura. Mejor imposible. Hasta las 9 con Gerardo Rosín. Si se están por ir de vacaciones con los nenes en el auto, les propongo un juego para el viaje. Es así. A ver, papá. Ahora, mamá. ¿Va la hermana mayor? ¿Con el novio? ¡Vamos, novio! ¡Y los nenes! Sentate atrás y ponete el cinturón. Es un mensaje de YPF. Sabemos que estás preocupado por tus gastos. Por eso, Claro, te ofrece el plan más bajo del mercado. Un plan de 49 pesos creado a tu medida. Con 4 números para comunicarte gratis. Internet y SMS de regalo. Con Claro, tenés el mejor precio siempre. Si todavía no sos Claro, vení a cualquiera de nuestros puntos de venta con tu factura de telefonía celular y compará. Es simple. Es claro. Oferta válida en todo el país del 4 al 30 de diciembre de 2009. Comparativa basada en planes de similares prestaciones en el mercado. AMX Argentina Sociedad Anónima. Este verano, lleva puro rock nacional a tus vacaciones. Seguí escuchando Mega. Vamos donde. En Mar del Plata, 90.1. En Mar del Plata, 90.1. En Pinamar, 104.7. En Pinamar, 104.7. En Villa Gesell, 102.9. En Villa Gesell, 102.9. El verano tiene puro rock nacional. El puro rock nacional tiene una radio. Mega 98.3. Puro rock nacional. Esto se está poniendo ácido. La lleva Acidez, toca para Ácido, viene el centro y Ardar. ¡Qué Ardorazo, por favor! ¡Para poner en un cuadro! Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. ¿Sabías que la mayoría de los... que está lindo acá adentro, eh? De toda la Argentina, son generados por un Surrey. Surrey, el aire que tu vida necesita. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Mandá tu nosotros al día 011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros, dirán ustedes? Formá parte de esta comunidad que vamos creando día a día. Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana. No podíamos ser sponsor de la selección y no llevarles la hinchada. Sabemos que siempre quisiste ir. No lo pienses más. Con Standard Bank viajás sí o sí. Solo Standard Bank, sponsor oficial de la selección argentina, también te sponsorea a vos financiando tu viaje a Sudáfrica. Consultá las distintas alternativas que tenés a tu alcance ingresando en www.standardbank.com.ar o llamando al 0810-666-2425 y anda preparándote para alentar. Porque con Standard Bank viajás a Sudáfrica sí o sí. Standard Bank, sponsor de la selección, sponsor de tu viaje a Sudáfrica. Standard Bank Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo Standard Bank. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega, por teléfono al 4535-4200 o con un mail a mejorimposible@infobae.com. Bueno, acá estamos viendo en infobae.com las fotos de la fiesta, donde aparezco entre Franchín, Longobardi y Canosa. Muy bien, ¿eh? Ahí sí, en el escenario. Con tu traje hermoso. Ya, gracias. ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué como vi? Yo estaba abajo, ¿viste? En la popu. Reconocelo. Y... Que te la dediqué de arriba. Sí, sí, sí. ¿Qué le hiciste? Cuando hablaba a Dan, saludé o no. Sí, sí. Cruzamos miradas, todo. Y qué prestancia, qué elegancia. ¿Viste? Por eso lo comenté. La verdad. Sí, y me dura hasta el 28 de febrero. Sí. ¿Y después? Sí. No, hay que devolver la ropa. No lo devuelvas. ¿Ah, decir que se perdieron de nuevo? No lo devuelvas. No, cuando eran míos se perdían. Esto se van a perder. ¿Cómo anunciaban? Parecía la NBA. Y ahora el señor Gerardo Rosín llega al escenario. Sube al escenario Gerardo Rosín. Esa voz que había en la fiesta era increíble. Sí. Gerardo Rosín. Hay que decir, bueno, después vamos a explicar todo al final, ¿no? Porque claro, que está escuchando, ¿cómo mierda puede ser? Sube al escenario y lo sacan de la radio. No, bueno. Claro, no, porque si no es como un premio consuelo, es todo lo contrario. El grupo es el que nos retiene, el grupo, es decir. Nos ofrecen ir a otra radio de grupo justamente por eso. Nada, incluso para el grupo es casi como un ascenso, lo vive así. Se cambian de habitación, digamos. No, como lo viven, es como un ascenso, un ascenso. Pero bueno, a nosotros lo que nosotros cuestionamos es cómo nos combatió Mega en estos últimos meses. Pero bueno, qué sé yo, son maneras, de eso vamos a hablar al final seguramente. Pero no, Mega. La gestión que ahora está llevando Mega adelante. La radio ha sido muy amable con nosotros todos estos años. Pero bueno, despacito, que hay tiempo para entrarle a todo el mundo. Gabriela. Despacito se encarga Florencia Peña de desmentir los rumores que hablaban ayer, al menos hasta ayer, de que se bajaba de Botineras, que el tema del rating le estaba preocupando su vinculación con la tira. Pero no, efectivamente lo que hace Florencia Peña es irse a Broadway y se va el fin de semana, unos días a Nueva York, porque va a ver la obra que en breve va a estar protagonizando, que es una obra que se llama Un Dios Salvaje, es de Yasmina Reza, la misma autora de The Art, sobre todas las obras que se presentaron acá. La más conocida ha sido Art. Bueno, se va para allá con su familia y acá lo va a estar representando a partir del 15 de enero. Se va a dar en el Teatro La Plaza, es en el Complejo La Plaza y en la Sala Pablo Picasso. El 15 de enero arrancan entonces con dirección de Javier Dolte, con un elenco que la verdad que todos los que por ahí se nos da por ir al teatro sabemos que promete y mucho. El Puma Goiti, Fernán Miras y María Oneto, con una historia que también es bastante atrapante, dos matrimonios que se van a unir a partir de un incidente con sus chiquitos. En la plaza, uno le rompe los dientes, le baja los dientes al otro y ahí, al otro niño, y ahí los dos matrimonios tendrán que solucionar algunas cosas. A mí también me parece súper atrayente. Vamos a ver qué hacen estos niños, que la verdad que siempre que se suben a unas tablas lo hacen bien. Así que Un Dios Salvaje, 15 de enero en la plaza. Perfecto, 7 menos 20, Julia, metió uno, yo meto uno, pues. Dale, 10 pero 11 mega. Sandra dice: Pipi, como no tengo plata para llevar a mis hijos de vacaciones, los voy a llevar de camping a la 9 de julio. Bueno, perfecto. Andá de parte mía, que ahí los que eran de Patria Libre, que son, y los de Libres del Sur son ahora. Libres del Sur son amigos míos. Déjense joder, dejen de poner música y tandas, pónganse a laburar, que es el último programa. Buen día, chicos, hace 2 meses que los escucho y gracias por alegrarme las mañanas. No me gustan las despedidas, así que digo hasta pronto. Claro, como si esto evitara la despedida. Ya sé que hay que decir, sí, uno está pronto y no está siempre. Siempre, histórico, yo sí me he hecho todo siempre. Cuando no me gustan las despedidas, por eso digo, hasta luego. No estás saludando mal si estás en una despedida. Claro. Mi coordinador de Bariloche me abrazó y me dijo, no te digo adiós, te digo hasta siempre. No lo vi más. Ni siquiera sé si vive. Ojalá se haya bañado antes de abrazarte. No, pues tenía como un aceite en el pelo que me manchó un poco. Es la clase de coordinador que estuvo antes con todas tus compañeras, ¿no? Sí, y le robó besos de lengua a varones también. Che, no, por ahí se oyente del programa. Por ahí se oyente del programa. No, te aseguro que no. ¿Y qué importa si termina el programa? Mandale fruta. Me importa un pito. Claro. Hoy es el día de no ser de más. Hoy bardea a todos los oyentes que no vas a ver más. Olvídate. Bueno. Nunca me gustaron los coordinadores de Bariloche. ¿Cómo? Nunca me gustaron los coordinadores de Bariloche, pero los junior menos. Exacto. No, ¿qué es eso? El aprendiz. Ah, sí, no. Hay que pegarle al junior, chicos, ¿eh? ¡Oh! ¿Y cómo lo distinguís? La violencia del último programa. ¿Cómo lo distinguís? Porque es más bajito. Villapum. 3 partidos duró el Moncho Fernández como técnico de Gimnasia de Grima de La Plata. Lo raro de la situación del Moncho fue que no vino como técnico interino, no agarró en el Lobo como técnico interino. Agarró diciendo, bueno, va a un proyecto, claro. 3 partidos, 3 derrotas. Ayer se reunió la comisión directiva de Gimnasia de Grima de La Plata, equipo que está en el descenso directo en este momento, y le comunicaron entonces que van a prescindir de sus servicios. Así nomás, lo terminaron echando después de 3 partidos nada más a este hombre que viene de haber jugado en Gimnasia de Grima de La Plata durante mucho tiempo. Bueno, parece que eso no alcanzó. Bueno, ya tienen otro nombre. ¿Será que quizá lo estaban esperando? Que es Diego Caña, que dejó hace minutos nada más a Tigre y ahora ya suena para ser el técnico del Lobo Platense. El tema es que el jugador que pidió para sumar es nada más y nada menos que Guillermo Barros Esqueloto, que fue compañero de él en Boca durante muchos años y ahora dice lo quiere dirigir Guillermo, que sigue jugando allí en el Columbus Crew de Estados Unidos. Bueno, ¿quién te dice? Tienen a Caña y a Guillermo Barros Esqueloto en Gimnasia de Grima de La Plata, que ya por lo menos no tiene al Moncho Fernández. Es un poco injusto, ponen acá hacer la despedida al final, porque claro, hacer radio hasta ahora siempre decimos, es como tocar guitarra en la estación del subte. Está para que va pasando, el tipo que entra a laburar a las 8 se pierde la editorial de la despedida. Razón. Y es cierto, pero no, tampoco podemos poner los mismos 15 minutos repetidos de las 6 hasta las 9 por las dudas. Como la hora, ¿viste? Claro. Es la hora. Cosa que hemos hecho alguna mañana que hemos venido dormidos sin que nadie se haya dado cuenta. Sin que nadie se haya dado cuenta, me tengo que hacer. Voy a saludar a la gente que cumple años hoy, que es 17 de diciembre, que es jueves hoy. Y vamos a saludar a Telma Viral, actriz que cumple 67 pirulos. Elisa Sosa. Sí, Silvia Fernández Barrio. Desde el abismo. Periodista y animadora. Ahora se dedica al tema de la psoriasis. Totalmente. 57 años. Ignacio Nacho González, ex arquero de Racing y después no sé por dónde anduvo, cumple 38 pirulos. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, cumple 73 años. Feliz cumpleaños, Jorge. Mila Jovovich, actriz, 34, esta es muy linda. Muy un tal Bill Pullman, actor, 56, que cuando va al teatro directamente lo ubican en el Pullman. ¿Cuál es Bill Pullman? No sé, pero es de la serie esta de HBO. Bueno, está en todas esas. Feliz cumple, Bill. Y después, del mundo del fútbol, un cumpleaños de un tal Diego Pellejero. Es un Raúl Rizzo que tuvo un poco más de suerte. Bill Pullman, sí. Ayer lo vi a Germán Kraus. O Luis Machín. De... Luis Machín, es parecido a Machín. Sí, es verdad. Y un tal Diego Pellejero. Menos talentoso. Sí. Pellejero. Si a alguien le suena, me encantaría saber dónde jugó. Pero hoy cumpleaños y me gusta mucho su apellido. Diego Darío Pellejero. ¿Sos pellejero? Bancátela. ¿Sabes lo que es? El pellejero que andaba tocando los pellejos todo a los tiempo, rivales. Era una cosa horrible. Qué feo, pobre. A los colectiveros, a todos. Como la canción que interpreta Luca. Era pellejero por derecho propio. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? Yo no tomé. Vamos uno por uno. Yo primero dije, ¿cómo que dije? Sos pellejero, bancátela. ¿Vos devolviste? Era pellejero por derecho. ¿Puedo yo? A ver. ¡Negro pellejero! ¡Ay, se decía el alma! Sí. Quiero más. La de esa parada. Era una cosa cuando se dormía. Negro pellejero. Yo quisiera ir al corazón de arcilla. Opa. Sobre la canoa se te fue. Me muero. Yo le daría un toque de modernidad. Pepe, pepe, pellejero. ¡Esa! Pepe, pepe, pellejero. Sí, pero eso ya no es lo mismo. No. Es que vengo de una fiesta. Estamos adaptando canciones que terminan con jero y no dijimos pajero en ningún momento. Nunca, nunca. Nunca. ¿Qué otra? No sé. Ay, bien, Senche. Para nada. Ah. ¿Cómo le iban a llamar? Pellejero a Don Juan Riera. La versión original dice panadero. Que a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta. ¿A qué me miran todos? 4535-2201. Aquí hay alguno que sabe la misma que yo. Si a los pobres les dejaba. ¿No la conocen? No la conocemos. No. Ah, es una de las canciones folclóricas más lindas del mundo. De todos los folclores. De Cuchi Leguizamón y Castilla. ¿Nadie la sabe? ¿No se pone la luz ahí? Nadie. Nadie sabe. De noche la puerta abierta. Qué lástima, ¿no? Con todo lo que hay para hacer en el último programa, no poder salir de este bache, ¿verdad? No. Aunque sea alguien que conozca a Pellejero. 4535 o 2201, claro. Charlie, no lo sabe. Que llame Pellejero. Charlie, sí, lo sabe. Nunca tuvo tanta prensa, Pellejero. Chicos, si no saben quién es el Cuchi Leguizamón, no tengo que toda la mierda. Hola. Ahí está. Ni queriendo. Viendo a Don Juan Viera. Y a los pobres le dejaba. De noche la puerta abierta. Si a los pobres le dejaba. Bien. Vamos, de noche la puerta abierta. Panadero Don Juan Riera. Con el cantero amasaba. Mirá qué memoria tiene. Qué linda voz. ¿Qué haces, loco? Acá estábamos yendo a la ura. Bueno, no tiene precio esto que hago yo, Alto tema. Loco, aprieta un botón y sale uno cantando. Luchen. Una de Cuchi Leguizamón, la verdad, no tiene precio, Cuchi es un genio. ¿A qué te dedicas? A gestoría. Gracias, macho, un abrazo grande. ¿Cómo te llamas? Gerardo, chao, chao. ¿Cómo te llamas? Federico. Gracias, Federico, un abrazo. Bueno, sabía esa, pero impresionante. Te deja solo. No salgo. No tiene precio. No, esto es maravilloso. Sí. Y aparte lo entonaba re bien. Sí. Sí. Bueno. Es lo que me gusta de este programa. 7:45. El tránsito mejor imposible. Hola. Hola. ¿Carlos? Sí, el mismo. El ¿cómo mismo. Le va? Encantado, Carlos Andrés. Mucho gusto. Rocín es mi nombre. Igualmente. Mi apellido, en rigor. ¿Cómo anda usted, Rocín? Bien, acá estoy. Bueno, perfecto. Tranquilo. ¿Fuiste a la fiesta? Fui a la fiesta, estuve en la fiesta. Ah, ¿y cómo no nos presentaron, Carlos? Es cierto eso, es cierto. ¿A qué hora te fuiste? Yo fui temprano, 2:30 de la mañana. ¿Temprano? Bueno. Ninguno de nosotros llegó hasta la 1:00 y vos decís, nos fui temprano, 2:30. Bueno, está bien, 2:15, 2:00. Te lo baja. No. Menos mal que aclaraste, porque 2:30, uno de 7 tipos está dormido. Estuve jugando anoche, no, 2:15, 2:15 claro. Es otra cosa. A las 8 claro. Te dice las 12. Claro. Sí, escúchame, ¿la pasaste bien? Sí, excelente, muy bien. Linda muy fiesta, bien. ¿No? muy linda fiesta, baile, muy rica comida, no, estuvo muy bien. Medio grande, obviamente, eso es cierto, lo que pasa es que bueno... Y la empanada te lleva, ¿viste? Eso sí, así funciona. Bueno, miré el reloj, en realidad miré el teléfono, ¿viste? Con el cáncer, exacto, uno mira, tiempos, sí, uno sí, ya, sí. Antes cuando uno salía de la casa, no podía irse sin el reloj, por lo menos me pasaba a mí. Ahora como se corrió un poco el tiempo, ya el reloj yo por lo menos no uso. No, ahora se usa el celular, yo también, y todo. Como que ha cambiado un poco eso. Entonces miré y eran las 2:00 y dije, bueno. Claro, aparte vos cuando tenías la hora en la muñeca, te ibas más temprano. Y ahora dejaste el celular en la campera, le diste la campera a uno y te fuiste a poner el empleo por ahí, está bien. ¿Y dónde dejé la campera también? Y claro, todo eso es ¿a quién le importa? Y dije, tengo que hablar con Rocín a las 6:40. Claro, yo ahora soy no sé, porque estamos hablando a las 6:45. ¿Te das cuenta? Así que todo eso es el estado general. El aspecto de la gran fiesta de anoche. Es verdad. Sí, ¿el tránsito cómo anda? Bueno, un común denominador ya por estos días, acá en Pepe Piquetero en la avenida 9 de Julio. Como dijimos en las anteriores salidas, en los días pasados, Belgrano y Moreno es la altura. Y la policía realizó un contracarril mano a Constitución. Vos vas por Lima, doblás hacia Alsina y ahí retomás hacia el lado de Constitución. Es el contracarril que realizó. Y luego de estar sin servicio por un problema técnico, comenzó a funcionar la línea D del subte, que realiza el trayecto Catedral Congreso de Tucumán, y la B, los Incas, Alem, los Incas, ahí está, tiene algunas demoras. Después los ingresos a Capital, Panamericana, General Paz, Autopista 25 de Mayo, Moreno, los puentes tienen buena marcha a esta hora, así que no hay mayor inconveniente en lo que tiene que ver con el tránsito. El resto de los servicios funcionan con cronogramas de esta hora, Gerardo. Gracias, viejo, un abrazo grande. Un abrazo, Gerardo, yo que esté bien. Señores, 7:10, Carlos Andrés con el tránsito, 19:06 la temperatura. En un ratito seguimos con todas las 8 hoy, hacemos la sección del deseo. No es que, tampoco es que sea tan buena, lo que pasa es que al que le gusta, el tipo al que le gusta está acostumbrado a disfrutarla, si querés escucharla, cerca de las 9, y hoy lo hacemos a las 8, por eso hacemos tanto quilombo con eso. Uno vos, uno yo, vamos, dale. Dale, soy Ariel de San Juan, yo recién este año los empecé a escuchar y está muy bueno el programa. Y che, ¿y ahora dónde los voy a escuchar? Pregunta. Bueno, a muchos de nosotros en Pop, desde febrero a 6 de la tarde, nos sacan de acá de Mega. Hola, soy Mario de La Ferrer, en este tiempo me sentí identificado con las ideas respecto a la realidad, se los va a extrañar. Qué quilombo en la cabeza tiene una persona que se identifica con nuestras ideas. Le mandamos un abrazo, casi te diría fraternal. Amigos, puse el despertador 5:05, claro, a la menos 5, 6:05, para escuchar completo el programa. Entro a las 10 al trabajo. Ayer envié un mail. Bueno, mirá, Juli está trabajando justamente con todos los mails que llegaron ayer. Yo por cierto los leí y estoy muy agradecido, pero nos propusimos hacer una sola despedida y no 3 horas de despedida. Por tanto, después vamos a hablar varios de ellos, ¿eh? Con todo, 10:11 Mega, para mandar mensajes de texto, 4535-4200. Estás escuchando el último programa de Mejor Imposible. Che, intestino, ¿sabes cómo se dice me voy a garcar y no quedar ordinario si estás en una reunión llena de cholulos? No, ¿cómo se dice garcamusa? Se dice a Horacio Kavak no lo vi, pero acompáñame al baño y vas a ver a Horacio Kagak. ¡Ah! Bueno, voy con vos. Y dale. En estas fiestas vamos a estar los de siempre. Los abuelos, los padres, los hijos, los hermanos, los tíos, los amigos, los novios, los turrones, los pan dulces y las confituras de Georgalos, que desde hace 70 años comparte las fiestas con los argentinos. Llegó la promo Navidad. Claro, te devuelve el precio del equipo en minutos y SMS. Sí, escuchaste bien, porque comprando un Samsung Star a solo 579 pesos o un LG Cookie a 599 pesos con plan cero de 99 pesos, te devolvemos el precio del equipo en carga de regalo para que puedas hablar, enviar SMS y navegar en internet con la mejor cobertura 3G del país. ¡Dale! ¡Apúrate! ¡No te pierdas la promo! Como siempre, el mejor regalo en estas fiestas lo encontrás en Claro. Es simple. ¡Es claro! Válido en todo el país del 5 al 31 de diciembre de 2009 para nuevas activaciones o hasta agotar stock de 100 unidades. El beneficio se prorrateará en partes iguales en 3 cuotas válidas por 10 días desde el otorgamiento. Más info en www.claro.com.ar. Gustavo Cerati toca en el Club Ciudad. Vos tenés una radio de puro rock nacional para escucharlo en vivo. Fuerza Natural. Transmisión exclusiva Mega 98.3. Gustavo Cerati presenta Fuerza Natural, su nuevo disco en vivo en el Club Ciudad de Buenos Aires. Sábado 19 de diciembre, Gustavo Cerati toca en el Ciudad y vos lo escuchás en Mega 98.3. Nacional. Si se están por ir de vacaciones con los nenes en el auto, les propongo un juego para el viaje. Es así. A ver, papá. Ahora, mamá. ¿Va la hermana mayor? ¿Con el novio? ¡Vamos, novio! ¡Y los nenes! Sentate atrás y ponete el cinturón. Es un mensaje de YPF. El 31 de diciembre se acaba mucho más que el año. Se viene el cambio de política fiscal. Paga antes del 1 de enero, porque después se acaban los descuentos en los intereses de las deudas judicializadas. Se acabó eso de patear las deudas y la bicicleta de ingresos brutos. Se acabó. ARBA, un estado inteligente para una sociedad más justa. Buenos Aires, la provincia. Formá parte de nuestro programa. Mandanos tú nosotros al 10011 Mega y sumate. Últimos 100 metros de carrera, es intensa la lucha por la vanguardia. Rudolf y Dancer pelean por la primera ubicación. Más atrás vienen los otros 7 renos. Domina Rudolf, saca un cuerno de ventaja y cruzaron el disco. Los renos se están dedicando a otra cosa, porque con la promo Navidad de San Justo Shopping, Papá Noel llega a tu casa en moto. Con tu compra de 80 pesos o más, ganate una de las 10 motos que sorteamos. Además, vení a visitar a Papá Noel. San Justo Shopping nos une. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. Este, 19 grados 6 la temperatura. Último programa, tenemos de todo, la verdad. Sí. Estamos ahí eligiendo las canciones, cuáles pasamos, cuáles no, etcétera. Este, claro, todas no entran de acá a las 9. No. Y muchos mensajes de despedida que la verdad agradecemos uno por uno. Sí. Si quieres leíte un par ahí. Dale, chicos, gracias por hacerme pasar una. Hacerme parecer una loca cantando, bailando y riendo con sus programas. Se los va a extrañar mucho. Conste que estoy despierta para escucharlos, dice alguien. Bueno, muchas gracias, che. Y no, yo tampoco firmaría, una es una vergüenza, se levantó para escuchar esto. Igual hay mucha gente que está yendo a laburar, les avisamos que siguen acampando la 9 de julio por las dudas. Este, no entiendo, Gerardo, por qué tiene que terminar un jueves. Ah, por mí. Claro, si termina igual, ¿por qué va a venir el viernes? Lo seguí en todos los horarios, muchas gracias. Mataría que cierren el programa como lo hacían a la noche con el tema de Lina Gandini. Este, y con el vuelve rico a sus riquezas. Bueno, era el, no, es el texto de ¿Qué será? De Machado, no, este caso no, de Machado, que asesoraba que leíamos en su tiempo arriba de la canción de Alina. Sí. Sí, 6:56. ¿Hay tiempo para vueltita o el que la sabe derecho? Muy cortito entonces la vuelta a Radicha. 9:15 de la noche del viernes, también termina otro programa. Ahí está Talento Argentino 2, se va a vivir la final en vivo desde el City Center de Rosario. Ahí el público será el que elija, el que consagre al ganador, el que se va a llevar 100.000 pesos y un viaje a Londres para ver a Susan Boyle, entre los 5 finalistas que pasaron por todo ese jurado con Quique Teruel, Maxi Guerra y Catherine Fulop. Quedó un cantante melódico, un guitarrista de San Luis, un cantante folclórico salteño, un grupo de folclore tucumano y el dúo bahiense de trapecio. Entre ellos, el ganador de Talento Argentino 2, viernes a la noche en vivo desde Rosario. Bueno, muy bien. La bajada de bandera pasará a 4.60 en los taxis, que están aumentando hoy de 3.80 a 4.60. Un aumento que, como siempre ocurre, suele beneficiar a los dueños y suele complicar aún más a los peones, porque le pasan derecho el aumento al precio de los alquileres de los taxis. Entonces, claro, se ven más exigidos, lo que en diciembre no es tan grave porque hay mucho laburo, pero en enero es complicado, ¿no? O sea, un enero con aumento se plantea como un enero muy cuesta arriba para los que laburan como peones de taxi. Y bueno, nada, es una de las noticias del día. También aumentó el peaje, ustedes saben. De los artículos de Navidad mejor ni hablar. 6:57, cortita, Villapum. Pensar que fue resistido en su momento cuando llegó con la Volpe. Recuerdan que la Volpe lo criticaba. Bueno, ahora parece que Jesús Dátolo es una de las soluciones que busca Alfio Basile para sumar a su equipo para la próxima temporada. Dicen que se lo ofrecieron, Basile le dio el ok, dijo que venga Jesús otra vez a Boca. Lo extrañan, la verdad es que desde que él se fue no le ha encontrado un reemplazante para jugar por el costado izquierdo de la mitad de la cancha. Parece entonces ahora que la mejor manera de reemplazarlo es volver a traerlo directamente, así que dicen que van a empezar las negociaciones con el Napoli para ver si lo sueltan, para arreglar cuestiones de dinero, y Jesús Dátolo puede ser uno de los refuerzos del Coco Basile para la próxima temporada. Que la recontrametan en el medio del culo. Bueno, Lole, qué cosa que sos, che. Bueno, Cáceres, el jugador, sería trasladado al Fleni entre hoy y el lunes. Ramón Cáceres, hermano del exjugador, quien se encuentra internado en el hospital Ramón Carrillo desde el 1 de noviembre, ustedes recuerdan, después de haber sufrido aquel ataque feroz en el cual tuvo una gravísima lesión encefálica por un disparo. Bueno, está bastante mejor, según cuentan los hermanos, que son buena gente, a la que yo tuve la oportunidad de entrevistar en su momento. Nos alegra mucho por Cáceres y por su familia, quienes desde el primer momento acompañaron muy fuertemente al jugador y a sus chiquitas, ¿no? A propósito de eso, ayer Daniel Scioli, quien también estuvo luego en la fiesta de Infobae, fue y visitó a los familiares y junto al nuevo ministro de Salud brindó apoyo. Así que bueno, ahí vamos. 6:59, Meche Engiesar. Sí, agradecer a nuestros amigos de Facebook porque nos permitieron llegar a los 3.000, que era el límite que habíamos puesto. Así que gracias a todos nuestros amigos. Contactos. Amigos. Y gracias a Paula por los bravos. Amigos son los huevos y entonces se pelean. Contactos. Para vos son contactos, para mí son amigos. Y para el Facebook son amigos. Claro. 2-1. Está perfecto. 6:59. Bueno. A ver. Desde que vinimos a esta radio, hace 4 años. Una de las razones por las cuales hemos tenido tanto lío tantas veces, nosotros pusimos canciones que nos gustan a nosotros. Somos de una época en la cual la música es otro instrumento para comunicar en un programa de radio. Es también para distender y para entretener y todo, pero la verdad es que siempre forzamos meter canciones que por ahí no estaban en la lista, pero que sentíamos nosotros que tenía que ver con lo que nosotros queríamos comunicar o contar o escuchar. Sencillamente, pues hemos puesto canciones completamente ridículas y estúpidas y divertidas, y también de las otras, pero bueno, es una manera de ir por ahí, ¿no? Nosotros por ahí somos viejos y nos gusta eso, ¿no? Hacer programas de radio donde también ponemos canciones que nos gustan a nosotros. Esa, si querés, costumbre se transformó en sección. La sección se llamó Oferta de la Semana y tenía que ver con eso, con canciones por ahí menos conocidas, pero que a nosotros nos interesaba compartir. De lunes a jueves la escuchábamos a las 7 de la mañana y los viernes la cantaban aquellos que de algún modo la habían memorizado o se habían apropiado de ella. Esta idea, esta metáfora medio boluda, pero que para mí lo explica bien, que es la de agarrar una canción, rodearla y aplaudirla mucho para que la venga a buscar alguno que la necesita, como se hace con los chicos que se pierden en la playa. Las canciones son, para nosotros, casi como personas que andan por ahí buscando encontrar a su familia. Y yo creo que es más o menos así. Yo creo que es más o menos así el destino de las canciones. Hoy, la última oferta de la semana tiene que ver con la primera rareza que hicimos, porque la canta Coqui de Bernardi, que no es un artista que suele aparecer en la lista de temas de las radios, pese a que Mega por momentos lo tiene también, con canciones más nuevas. Coqui versiona este clásico del rock español que se llama Joselito, que es una canción que a mí me gusta mucho, que escribió Kiko Veneno, y es un clásico de Kiko Veneno. Como somos puro rock nacional, nosotros la pasamos versionada, es decir, la hace Coqui and the Killer Burritos, una banda de Rosario, y por motivos que desconozco y que prefiero no ponerme a indagar ahora, de algún modo terminó siendo una canción representativa de los programas que hicimos acá, porque nos presentamos con ella en algunos horarios por los que anduvimos, quizás porque Coqui es de Rosario y yo también. No sé, por varios motivos es casi como un himno para los que venimos haciendo esta propuesta de radio con distintos nombres en distintos horarios desde hace ya casi 4 años. Hecha esta presentación, que bien pudo haber sido leída, si querés, por Luis Fuxan o por Juan Alberto Badía, vamos a escuchar ahora la interpretación de Joselito. Perfectamente, ¿no? Sí, sí. Qué bonita página musical. Bueno, oferta de la semana. Si alguno la sabe, 4535, 4201. Se ha tomado 3 botellas de Coca-Cola llena. El vino de Chiana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Otra copa, tú ya sabes. Gracias a todos los mensajes de texto. Estamos leyendo uno por uno, ¿eh? Ahí va, dale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Joselito. Vamos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Más fuerte, dale. Chao, gracias, un abrazo, no se escucha un carajo. 4535, 4201. Al sol de Fernando Po, ya llegó la hora de la salsa mora y sube, sube. Último programa de Mejor Imposible. Vamos, a ver un poquito más fuerte. Vamos. Lo sacó la mierda, Iván, no se escucha. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy Joselito. Vamos. El de la voz de oro. Más fuerte, dale. Que de puerto en puerto voy dejando mi cumple. 7 novias tuve. Más novias que un moro. Me salieron malas. A las 7 abandoné. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Joselito. Pasaron 5 minutos de las 7 de la mañana. Ay, ay, ay, ay. A ver si hay alguno que se escucha más fuerte. Joselito. ¿Cómo te llamas? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Hola. Yo soy Joselito, el de la voz de oro. Y que de puerto en puerto voy dejando mi cumple. 7 novias tuve. 4535, 4201. Anda mal hoy. No se escuchó nada de todos los que entraron, ¿eh? Y me salieron malas. Y a las 7 abandoné. El de la voz de oro. Bueno, una pena, sí, andamos en la línea, me dice Iván. No, salían al aire y se escuchaban en la radio y no, ellos no nos escuchaban a nosotros. Bueno, muchos mensajes de texto. ¿Leemos algunos? Gordo, no podés terminar tu ciclo mega sin responder este mensaje. Yo sé lo que quiere que le diga. A ver. Gordo, tengo el choto. Lo logró. Cuando me decían, lo logró, me hizo salir. Ahora me echan por esto. Nah. Hola, soy Luli. Mis mañanas no van a ser las mismas sin ustedes. Hoy no puedo escucharlo entero porque rindo historia. Despedite ahora. Claro, pero después pediste como se ve que es un programa nuevo. Pensar un programa nuevo con un nombre nuevo, todo por una hora, porque ella tiene que rendir. Pero es historia, que es materia filtro siempre. No. Sí. Materia filtro, matemática. Pero no, ella ya debe estar en la facu. ¿Vos decís? Sí. No me parece. Bueno, pasaron 7 minutos de las 7. Lamentablemente no se escuchó. ¿Estás arreglando el asunto para más tarde? Dale. 19 grados 8 la temperatura. Ah, manden el último nosotros, claro. 10-11 mega. El último nosotros. Nosotros quienes estamos haciendo este programa, de cuando queremos despedir recién a las 8:30, pero me parece que va a costar, dale. Compañeros, poco, toda la piel. Bienvenidos, correligionarios. Caricia por primera vez. Bienvenidos, exoyentes. La locura de la ciudad no se deja de escuchar. Nuestro sex. Claro, mañana van a ser nuestro sex. Estimarla y ella no puede esperar más. ¿Por qué termina un jueves? Acá vive de cabrón. Yo, ah, sí. Ey. Ey. Primero suelta un botón mientras él mueve de pasión. Ella lo hace muy bien. Deja su mano. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, los que cada mañana la remamos. Desde Mega, nosotros, los putos, nosotros los amigos de los putos, nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotros los colectiveros, nosotros, 10-11 Mega, los que vamos a extrañar el programa y no queremos que se vaya, nosotras, que vamos a extrañar, saludos y besos de la Pantera de Bragado. ¡Ojo! Nosotros que vamos a extrañar los bechos de Juli. ¡Becho, becho! No, ¡grosa! Nosotros los pibes de Matafuego, Georgia. ¡Adiós, bebé! Nosotros los canillas de San Martín y Juan B. Justo, ¿te acordás? Sí. Te pasamos con el auto. Que te invitaron el café. Siempre hay un café para nosotros ahí. Nosotros de Punta y Taco, que los escuchamos todo el año y los vamos a extrañar. Nosotros que la supimos y la cantamos, que pedimos el deseo, que extrañamos, que tomamos el minuto y somos guerreras del ahorro. ¡Esta! Cantan los que disfrutaron de pasar este año como lo disfrutamos nosotros, ¿eh? Juntos y en Mega. Nosotros los que nos casamos cuando empezó el programa y nos separamos ahora que termina. Nosotros los agradecidos por sacarnos una risa a la mañana. Nosotros los que te seguimos del lado B. Nosotras que estamos enamoradas de vos y estamos tristes. Ah, bueno, enamoradas es otro precio. Saludo muy especial, Karina. Sí, ya lo viste empilchado ayer. Estoy en infobae.com. ¡Ay! Parece que fue ayer. Bienvenidos, compañeros. Nosotros, los cerradores de camisas de Bragado. Nosotros, los que escuchamos siempre camino del trabajo y ahora sentimos que nos dejan abandonados. No, no, no. Bueno, poner algo bueno, Bueno, poner algo bueno. Seguramente mejor, además. Nosotros que le damos gracias por todo. Nosotros que nos pusimos el despertador antes para escucharlos desde el principio en este último programa. Muy bien. Muy bien. Gracias, che. Nosotras, Panteras de Bragado, de nuevo. Nosotros que el lunes vamos a poner la radio. No, no, se putea. Hey, hey, hey. Mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros, metalúrgicos de Elimec, que siempre te escuchamos y vamos a estar desorientados. Tampoco tanto, dejaste minas que querías más. Nosotros, que por ustedes nos dejamos de dormir al bondi. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros, que somos la gente del lado B, que hace 4 años que venimos quemando el túnel y hoy somos profesoras, me alegra mucho. Hoy es un nosotros. Sí. Extended. Sí, pero hay que hacerlo. Nosotros, los que viajamos a muchos en Sarmiento, la mitad de los docentes están en Sarmiento, ahora les mandamos saludos. Sí. También los vamos a extrañar. Nosotros, los policías federales de Barracas, nosotros, los que estamos haciendo macram. Pero ¿macramé? ¿Será? ¿Será? ¿Será, no? Me parece que sí. ¿Qué es? No sé. Algo que hacen las abuelas. ¿Sabes que se dice así? Sí. ¿Querés cagarme en nosotros de algún otro modo? ¿Alguna boludez más que quieras decir? Lo macram sonaba, no sé, una palabra extranjera. ¿Es tan de chica que no sabe si sus padres son sus padres lo que hiciste? Sí. En cambio, macramé es como van premier. Es una palabra francesa. Macramé. En tu caso siempre recuerda a Tongué. Me gusta eso. Nosotros que puteamos todo el año al operador de Mega de Mendoza. Nosotros que muchas veces nos levantamos solo para escucharlos y largamos carcajadas en el bondi, dice Patricio. Qué lindo. Sí, andan fumados por ahí, no echan la culpa a nosotros. Nosotras que estamos muy agradecidas por hacernos volar la cabeza tan temprano. Nosotros que queremos bechos de Juli y el pan dulce de Pum Pum. Bueno. Nosotros, mío. Los desarrolladores de sistemas de sistemas bancarios, los ferreteros, los camioneros de San Juan. Vamos, camioneros. Sí, señor. Los funebreros, que decimos hasta pronto, canalla. Nosotros los que vamos a escucharlos donde estén. Nosotros que asistimos a la primera, única y última misión de Mejor Imposible, con público en vivo y en directo desde la calle. Vamos todavía. Mirá, che, se está juntando gente en la calle. Gracias, en serio, ¿eh? Hay una platea ahí que nos espera. Sí, son dos, pero son nuestros, todos nuestros. Son tres. Eso, ese es, qué digno oyente del programa salió el tipo. Re cabrón, digo, son dos, y el chabón me dice, tres. Sí, levanta allá. Es un oyente nuestro, es re cabrón, ¿viste? Le manda una familia. Cuando ahí le pone la auricular a la otra. Ahí le pone el auricular a la otra. ¿Qué pasó? Sí. No, digo, qué oyente cabrones, son dignos de este programa. Si hay dos chabones afuera, tres, dice. Todo discute, bueno. Aparte son los guerreros del ahorro. Están con un solo MP3, son tres. Claro, ¿viste? La pila, Gerardo. Deshilacharon el auricular. Eso se hace con los porros, chicos, no con los auriculares. También, bueno. También. Rosín, te vamos a extrañar un poco. Poco. Me cuento una historia entera de cuando fue preso. Nosotros que te bancamos siempre, nosotros los de Pasta Linda que los escuchamos siempre, sí, y es cierto. Siempre. Sí. Sí. Por favor, lee el último cartucho. Quiero que lo escuchen mis viejos. Debido a la verdad, tengo que ir al auto a ver el baúl, a ver si lo tengo. ¿En internet no está? No. ¿En la internet? En la internet hay una versión que es desgrabada de un texto de cuando lo leí yo. Que está todo cambiado. ¿Escucharon el ruido que me hizo la panza? Sí, tiene hambre. Sí, no comí. Hay que darle algo. A ver, a propósito de los nosotros y de los pedidos. Acá nosotros, los que arrancamos a laburar hoy por primera vez. Mucha suerte, macho. Nosotros los inspectores. Algunos que están enojados. Nosotros los que decimos que Central y San Lorenzo son amigos del corazón. Yo digo lo mismo. Nosotros los que tuvimos que pelear con un karateka a pata de lana. Nosotros los rotos del lado B que te seguimos a toda hora. Nosotros que nos hicimos los enfermos para quedarnos en casa a escucharlos. Gracias, loco. Qué bueno. Bueno, de todo. Che, hay muchos. ¿Qué hago? Lee. ¿Sí? Sí. ¿Quién te apura hoy? Iván, míralo. No. Ya dejó el lápiz. En serio. Nosotros, choferes de la 180, estuvimos todo el año. Nosotros que cada mañana nos alegramos. Nosotros los que hacemos el aguante. Nosotros los que no llegamos a ser uno de los contactos del Facebook. ¿Por qué? Bueno, Rosín, mejor imposible. Pero se puede ahí. Todavía, por ahí sí, piensan que no se puede. No se puede. A él lo dejamos. Despedite con Baila. Y ahora, ¿quién va a venir a hablar boludeces a las 6? Otro. Ni mejor ni peor, otro. Nosotros los que estamos yendo a retiro para subir al bondi. Qué y bueno. Rajar a la Necochea. Nosotras, hermanitas tetonas, un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Qué lindo mensaje, las hermanitas tetonas. Es como un nosotros que incluye una nosotras. Bueno, pasa otro, ya está. Saludo muy especial, entonces. Sí, a las cuatro. Tetonas. Estamos apurados, tendremos que avanzar un poco. Sin embargo. Dos hermanas cuatro tetas se llama la canción. Sí, sin embargo, claro. Sí. Que también la escribió Celeste Carballo. Nosotras las técnicas del Hospital Posadas. Nosotros los del lado B. Gracias por los 4 años. Nosotros que llevamos en el colectivo porque se van. No. Bueno, mira, el agradecimiento largo lo vamos a hacer a las 8:30, pero son tantos los nosotros que a las 7:20 quiero decir que los nosotros son el certificado de que lo logramos. Nosotros son los oyentes que cada mañana decidieron encarar un horario tan choto como este con nosotros, ir a laburar, a dejar a sus pibes a la escuela o sencillamente estar en casa con nosotros. Y la verdad es que yo fui nosotros de un montón de programas de radio. Yo soy oyente de radio desde muy chico. A los 8 años, casi como esos nenitos que ya pintan gay de chiquitos, ¿viste? Que son como así fanas de cantantes y eso. Con esa actitud de nene que pudo ser gay y que rebotó en el palo y salió de pedo heterosexual, iba con mi mamá, tan propio el personaje, claro, que estamos describiendo, a los barrios de Rosario, donde se presentaba con su programa de radio Quique Pessoa, a quien ahora se le reconoce y se le da el bronce que merece, pero por entonces era hacer programas más o menos como esto, más o menos desordenado. Creo que va a haber participado como oyente de por lo menos 4 despedidas de programas de Quique Pessoa, más o menos en los términos que tienen las despedidas que nosotros hemos tenido en los distintos horarios de Mega y ahora mismo acá. Te podemos hablar del programa y vamos a pensar, porque pese a que anda muy bien de rating, termina. pero a mí me enorgullece mucho haber generado, en la cantidad de gente que generamos, ese vínculo que alguna vez generaron conmigo aquellos a los que yo admiro que hacen radio. El nosotros inclusivo del discurso, decíamos al principio, que es una expresión muy del Liceo Verón. En la facultad te enseña análisis del discurso, ¿no? Y dicen que hay una figura que es el nosotros inclusivo, que es aquella figura que usan a veces los políticos para hacer demagogia, ¿no? Dicen, nosotros los argentinos, ¿qué? Entonces, ¿por qué es inclusivo? Porque habla de él mismo y le dice a ellos, los que están escuchando, que somos todos parte de un nosotros. Y se puede usar esa misma idea, no para robar, sino para armar. Nosotros abrimos la línea de teléfono cada vez que tenemos una duda, porque nos sentimos parte de ese nosotros. Sabemos que somos una banda, algunos más rotos, otros más enteros, médicos, gerentes, apretados del sarmiento, desocupados. Una banda de gente que ha decidido intentar mirar el mundo más o menos desde el mismo lugar, pero no una vez cada 4 años cuando se vota, cada mañana. Cada mañana un montón de gente decidimos plantarnos en un lugar y mirar el mundo más o menos de ese lugar. Un lugar que tiene un poquito de humo negro, y que es más o menos, está más cerca de la izquierda que de la derecha, si querés, y más cerca de la incorrección que de la corrección. No somos prolijos, no somos prolijos. Hay un montón de gente muy prolija que ha elegido incluso un programa desprolijo para levantarse a la mañana. Y el nosotros nos permitía, a mi modo de ver, nombrarlos. No identifica tanto para mí, como suele decirse en las radios, un barrio o una ciudad a las personas, si bien es una información que está bien. Hola, soy Noé de Palermo. Sí, puede ser. Y está bueno saberlo. Pero a esta hora, el nosotros es nosotros los que estamos despiertos para hacer algo. Es muy raro gente que se levante toda la pata del pedo. Para mí lo que te define es lo que haces, porque sos eso que haces, aunque a veces estés haciendo lo que no te guste. Hoy sos eso. Hoy sos uno que va apretado en el sarmiento. Hoy sos un médico que disfruta de cantar una canción de rock nacional. Y me parece que el nosotros permitió, como luego lo hizo la sección Instantáneas, traer fotitos. El nosotros, yo estoy en un depósito ordenando, yo estoy yendo para allá. Te daba la idea de este nosotros que fuimos armando cada mañana. Yo estoy muy emocionado. Soy más llorón que Fernando Bravo, por eso me guardo para el final. Por cada uno de esos nosotros. Creo que armamos banda. Y creo que, más allá de lo que una nueva gestión pueda pensar o no, sobre si esto tiene valor o no, lo tiene para mí. Lo tiene para mí. No pasé 4 años al pedo. Nosotros hacemos radio, y esto sí lo voy a decir de nuevo seguramente al final, por la plata en mi caso. Vivo de esto. Pero también porque tengo algo para contar. Ni tan demagógico como, ay, vengo por ustedes, ni tan choto como para decir vengo por la plata, porque si no, no diría algunas cosas que digo, o no haría algunas cosas que hago, porque las quiero hacer. Es una mezcla de las dos cosas. Y bueno, este nosotros, que me estoy llevando a mi casa, es el que más orgullo me da a mí, ¿no? Este nosotros que cada mañana decidió jugar con nosotros a mirar el mundo del lado de acá. Al final, para los cabrones, hay un nosotros y hay un ellos, aunque suene medio facho decirlo así, pero bueno, saludos al nosotros. 7:25. Las noticias en Mejor Imposible. Son las 7:25 en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, la humedad 80% y el cielo está algo nublado. Desplazaron a un jefe de la policía bonaerense luego de las denuncias del ministro de Seguridad Provincial. Se trata de Marcelo Andrade, quien estaba al frente de la DDI de Mercedes y había sido jefe de Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor bonaerense. Ahí va. Se cumplió la segunda noche de campamento piquetero en plena 9 de julio. En una asamblea realizada este miércoles por la tarde, los activistas decidieron que continuarán con el acampe en la 9 de julio. No saben cuándo terminarán con la medida. Muy bien, 19 grados 8. El PRO señaló que Cobos es el candidato a vencer en 2011. Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, dijo que Mauricio Macri tendrá como principal contrincante en las presidenciales al vicepresidente de la Nación. Los piqueteros endurecieron su posición y prometieron acampar el tiempo que sea necesario. Ah, bueno. Se mezcló todo, ¿no? Claro, cuando sí. se imprimió, hay una noticia y otra. Sí. A ver, prestame la que te la... Corta. Pero la concha de su madre, carajo. La madre que lo remite. Pero la recontraputa que lo pasó. Iba saliendo bien, no, iba saliendo bien. Ni el último día vas a dar la noticia de corrido, la concha no de tu puedo madre. Creer. ¡Maru! ¡Qué boicot horrible! ¿Quién tiene la culpa? ¡Maru, Maru! La de la voz sensual, la de la voz sensual. Vení, vení que garpa. Guille, ¿a dónde está esta? ¿Qué mierda escribió? El PRO señaló que Cobos es el candidato a vencer en 2011. Sí, hasta ahí sí. Estamos. Federico Pinedo. Sí. Es del PRO. O sea, ¿quién es el PRO? Dijo que le iba a ganar a Cobos, que también estaba allá en la fiesta. Sí. Sí. El punto va en Nación. Y los piqueteros. Sí. En bueno, ¡ah, yo estaba! ¡Oh! ¡Me cagaron el programa! ¡Me cagaron la despedida del programa! ¡Ay, Gerardo, la presión! ¡Gerardo! Por eso nos echan a la mierda. ¡Nos van a echar a la mierda, boludos! No te pongas así, Gerardo, por favor. A ver, bien, ahí viene a dar la cara. Me sacó el pan de la boca a mi hija. ¡Ay, va a poner la vocecita sensual ahora! ¡Hacete la buena ahora, dale! Y no, no viene, ¿eh? ¡No vengas al micrófono! ¡Quédate allá! ¡Cagueta! Esa vocecita que pone para calentar a los oyentes. Sí, ¡andá tocarte allá, hija de puta! Maru. ¡Que no sabes escribir una noticia, pelotuda! Ahí está, ¡vos! Vení. 7:27. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Las nuevas Acuarios OS Pita, naranja y uva, son tan ricas, frutales y refrescantes, que si tuviera que definirlas en una sola palabra sería... frutirricafrescantes. Está bueno, ¿no? Probá las nuevas Acuarios OS Pita de naranja y uva. Son muy, pero muy frutirricafrescantes. Acuarios OS Pita, lo natural va con vos. Un motor de Fórmula 1 sufre temperaturas de hasta 800 grados. ¿Te imaginas tales condiciones? ¿Y si la presión aumentara 5 veces más? Ferrari solo recomienda Shell Helix Ultra para mantener el motor limpio. Shell Helix Ultra limpia por dentro. Y ahora comprando 4 litros de Shell Helix despega y podés ganar 3 Hyundai Genesis Coupé, productos Philips y miles de premios más. Promoción válida en los lubricentros y estaciones de servicio Shell adheridos de la República Argentina, excepto los ubicados en la provincia de Salta, hasta el 30 de enero de 2010. Obligación de compra, consulte bases y condiciones en www.shell.com.ar. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Este verano, lleva puro rock nacional a tus vacaciones. Seguí escuchando Mega. Vamos donde. En Mar del Plata, 90.1. En Mar del Plata, 90.1. En Pinamar, 104.7. En Pinamar, 104.7. En Villa Gesell, 102.9. En Villa Gesell, 102.9. El verano tiene puro rock nacional. El puro rock nacional tiene una radio. Mega 98.3. Puro rock nacional. Nacional. Este año es Navidad en Farma City festejar. Siempre te miman, siempre te premian. Santos Farma City sorteará. Si un auto nuevo quieres ganar, sin duda Farma City es el lugar. Hay de alegría y felicidad. Farmacity siempre nos da más. Farmacity. Promoción y acción de compra válida del 28 de diciembre de 2009 en todos los locales adheridos. Consulta bases en www.farmacity.com.ar. Si estás pensando en viajar, Despegar.com te ofrece el mejor precio en hoteles de Argentina y el mundo. Es simple, entra en Despegar.com y reserva tu hotel con descuentos increíbles. Miami $41, Orlando $20, Cancún All Inclusive $45. Con Despegar.com podés financiar tus compras hasta en 12 cuotas fijas con todas las tarjetas de crédito. Despegar Hoteles es la forma más simple de reservar tu hotel en Argentina y en el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Mandá tu mensaje al 10011 Mega, con ese deseo que pedís siempre que pasa un tren. Hay días sospechosamente light. El deseo. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Mejor imposible. De 6 a 9 en Mega 98.3. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. City presenta Gustavo Cerati. 19 de diciembre, Club Ciudad de Buenos Aires. Para clientes City, 15% de descuento. Gustavo Cerati. En vivo, 19 de diciembre, en el Club Ciudad. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. Gerardo Rocín, desde Uriarte, Nicaragua. ¿Cómo te va? ¿Estás en la calle? Sí, señor Gabriel, un toque familiar. Último programa de Mejor Imposible. Vino gente a saludar y vamos a elegir con ellos. El último de la escala de la canta. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo, viejo. ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde venís? De Ramón Mejía. ¿A qué te dedicas? Rapicero. Bueno, gracias por haber venido, macho. Si tuviéramos que hacer el último de que la sabe de la canta, que es como la canción ochentosa, ¿con cuál te irías? Como Ali de los Piojos. Como Ali de los Piojos, que no es ochentosa, pero puede ser también, ¿eh? Sí. Esa la saben, por lo menos. Sí, ¿qué haces, viejo? ¿De dónde venís? De Quilmes, Gerardo. Bueno, ¿qué edad tenés? 27. ¿Estás civil? Soltero. Lindo chonguito tenemos, la tío, la verdad, ¿eh? Yo te digo, bien, ¿eh? Salió de hecho, No, yo no estoy elegante, quiero decir. No, digo, hay un. Está bien, ¿eh? Ah, sí. Digo, por si viene alguna después, digo. Ah, bueno. Te quedas. Después salimos. Hasta que se vayan todos. Hasta que se vayan todos, no. Y muy arregladito, flaco, que viste que siempre es algo que los gordos ponderamos mucho, ¿no? Sí. Para nosotros, cualquier flaco es medio brapista, sí. A nosotros. ¿De pelo cómo viene? Muy bien. Sí, ayúdame a describirlo, sí. Es como. ¿Cómo explicarte? Morocho. ¿Te lo pincho? Chico, pero muy arregladito, ¿viste? Ajá. Remera blanca en B. Sí, está, te digo la verdad. Yo porque no juego ahí, pero si no le entraba, ¿eh? Y aparte, hay un galán, ¿viste? Yo creo que vino con la persona que era al lado y no le pesca el auricular. ¿Cómo te llamas? Roxana. ¿De dónde venís? De Lanús. ¿A qué te dedicas? Ama de casa. ¿Escuchan? ¿Somos así el programa? Todos los días. Está bueno, ¿viste? Buenísimo. Lástima que se tienen que ir. Sí, bueno, no fueron, pero muchas gracias, verdad, por haber venido. De luego un montón, sé que son horas de mierda para venir hasta acá. Así que gracias, en serio. Gracias a vos. Bueno, ¿qué es lo que más te gustaba? Todo. Mm-hmm. La sección, recuerdo. ¿Te gusta cuando hacemos así minutitos, esas cositas? Sí, yo también soy medio maricón. ¿Qué haces, viejo? Hola, ¿cómo andan, Matías? ¿El primero que llegó? Sí, estoy levantado de las 4 de la mañana. Bueno, gracias, en serio, por haber venido. Pasá la radio y me acerca el auto, si querés. Ahí está. ¿Qué haces, viejo? Este era la banda ancha también, ¿eh? ¿Te acordás? Y la verdad que sí, que ahora estás en un remis. ¿Viste? Y antes del taxi. ¿Y antes del qué va mejor, el remis o el taxi? Es lo mismo. Para el caso es lo mismo. ¿En qué zona laburás? Y acá en Capital Federal. Bueno, gracias por venir. La verdad, en todos los finales te veo, así que quiero decir que sí, nos debes acompañar al Durante. Y sí, la verdad que sí. Avisá para dónde vas, por lo menos. Sí, no, pero fue creo a las 6 de la tarde de febrero, una cosa así. Vos fuiste testigo de todas las penitencias, ¿no? Todas. Como decía, quiero decir también, ¿eh? Sí, sí, vale. Qué quilombo hemos hecho acá la noche, ¿eh? ¿Recordás lo que era? ¿El último programa? ¿Te acordás lo que fue? No. Contale a la gente que no sabe. Ya la tota y la porota recordando. Ya está, lleno de autos, lleno de gente. Las chicas, ¿te acordás de las chicas? Me parece que sí que me acuerdo. ¿Sabes qué me parece que me acuerdo? Bueno, nada, son 4 años en una radio, agradezco un montón, es un radio de mierda, cuando hice hasta acá, así que gracias, macho, en serio. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo, y bueno, y así, el que lo sabe la canta, ¿te gustan las canciones medio ochentosas? No, la verdad que no. Más o menos, no te voy a decir que no, pero mucho no conozco. ¿No le gustan las canciones ochentosas? A vos sí, evidentemente. Sí, pero no me preguntes ninguna porque no sé. Claro. Bueno, decían ustedes mientras voy por... Gerardo, ¿qué? Quiero poner presente Vox Day. Me gustaría una obviedad para terminar. En nuestro caso se dice otra obviedad. Otra obviedad para terminar. En nuestro caso es otra obviedad para terminar, sí. ¿No? Vos sabés que el último programa de uno de los que no sé, que nos sacaron, ya ni sé cuál. En joda, viste, cantábamos la de los Enanitos Verdes, un amigo es una, sí, luz. Era gracioso con todo el coro al final en la calle, era muy gracioso. Bueno, ¿qué querés poner? ¿Presente Vox Day? Presente Vox Day, para mí es el tema ideal. ¿Qué parece? Que la sabe la canta, 4535, 4201, ¡ya! Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Gracias por cubrirme. Tengo comprender que no es eterna la vida. El llanto en la risa. Así termina. ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una agencia de noticias. Gracias, macho. Un abrazo. Suerte. Tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo termino. ¿Cómo se te ocurrió esto? No entiendo. Como me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Pero sin embargo termino. Bueno, ¿cómo te llamas? Romina. ¿A qué te dedicas? Romina, un beso grande, che. Rosín, te escuché siempre, gracias. No, a vos. No puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. No creeré que el amor todavía me viva. O dejas de querer. Tal vez otra mujer. Yo pensaba que esto nunca acabaría. Nunca acabaría, nunca acabaría. ¿Cómo te llamas? Manolo. ¿De dónde sos? Capital Judicial. Abrazo grande y gracias, macho, ¿eh? Gracias. Chao, Manolo. ¿Cuánta guerra hay en vivir? Ojo, ¿eh? Me gusta. Vamos. Sí, el presente. El presente. ¿Cómo te llamas, che? Hola, soy Rosana. ¿De dónde sos? De acá, de Parque Chacabuco. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el Ministerio de Salud. Gracias, linda, beso grande. Suerte. Gracias. Termino cada día, empiezo cada día. Que yo de mañana fracaso. A ver, el que la sabe la canta. ¿Y? Termino cada día, empiezo cada día. Ahí está. Creciendo de mañana fracaso. Uy. ¿Cómo te llamas? Miguel de la Plata. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un negocio de sanitarios. Ah, mira, ¿vendés inodoros y bidet? Precisamente. ¿Cómo? No precisamente. Ah, no, ¿qué vendés? Es más, griferías. Griferías. Ajá. Ah, mira qué bien. Bueno, fuiste el último oyente de Que la Sabe la Canta. Ha sido... Iván te dice, saca la canción. No, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, estoy manejando, se escucha mal, pero te escucho. Vos sabés que en esta sección siempre Iván, el productor, se queja de lo que hacen los oyentes, ¿sabías eso? Sí. Bueno, es bueno que lo sepas para que no lo tomes como algo personal. Iván, el último día, mientras cantás, me dice por el auricular que qué raro que vendas grifería, porque cantás como si estuvieras cagando, dice. Che, qué maleducado. Sin embargo, ¿cómo sabíamos todos la letra, no? Sí, sí, a pesar que tengo 38 años, conozco todas las canciones viejas, y porque tengo un hermano de 51. Ah, viste, y muchas veces es así, el hermano grande y escucha y el otro va colado de atrás. Es así, sí, sí. Bueno, viejo, gracias por escucharnos. Sos el último oyente en participar de esta sección. ¿Querés decirle algo, Iván? Sí, que la coma bien comida. ¡Esa! Un abrazo grande. Gracias, viejo. Gracias en serio por habernos escuchado, ¿eh? Gracias. 8:20, último programa. ¿Autocensuró? Sí, estuvo bien. 8:20, último programa de Mejor Imposible. En 20 minutos hacemos la sección más triste de la radio, de esta radio y de todas las radios, que es la sección del deseo, con lo cual si querés mandar un deseo tenés que hacerlo ahora al 10011 Mega, o si te da, dejarlo grabado con tu voz en el 4535-4200. Solíamos hacer esta sección más tarde, pero bueno, hoy hacemos la despedida más tarde, con lo cual hacemos el deseo dentro de un ratito nada más. 19 grados 8 la temperatura, para los que no les importa un carajo, se termina el programa, sí. Actualizamos las noticias, que básicamente son tres: el aumento de los taxis, el enojo porque el enojo de la justicia con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien de algún modo desoyó un orden judicial no prestándole la policía a un desalojo por una medida gremial que estaban haciendo los aeronavegantes. A propósito de eso, para los que están yendo al aeropuerto, en Aeroparque hay en este momento quilombo con LAN, están suspendidos los vuelos. Y la otra noticia, si querés, tiene que ver con el deporte, como en la Play. Entró Messi, dibujó un gol extraordinario y Estudiantes va a tener que enfrentar entonces, gracias a esto, a Barcelona el sábado a la una, ¿no? El sábado a la una, exacto. Bueno, esas son más o menos las noticias del día. ¿Pronóstico para la tarde? Pronóstico para la tarde dice que el cielo va a estar despejado con una máxima de 30 grados. Se pronostican lluvias recién para el sábado tarde-noche. 8 menos 20, mira, si a las 8 hacemos el deseo y a las 9 la despedida y a las 8 y cuarto en el seco, ¿vos manda, qué mandas ahora, la tanda? Claro, y yo voy a hacer pista, bien. Ya salió Imposible Magazine, la revista de Mejor Imposible. Imposible. Con toda la primavera. Primavera. Entrevista exclusiva. María Carámbula se confiesa. Se confiesa. Tengo la piel hecha bosta. ¡Ay, sí! Mirá cómo estoy. Ahora que tengo la piel hecha bosta, me dicen verruga carámbula. Y mi papá me abraza. Oh. Imposible Magazine. Rebusque, el Indio Solari se cansó de que todos trancen y curren y empezó a componer jingles de publicidad. Al billar, mi amor, vamos al billar, mi amor. Al billar de Carlitos, esquina 27, en la diagonal punto 2 de La Plata. Récord suburbano, le presentamos a Carolina, una pasajera del Roca que lleva una semana sin que le toquen el culo en el tren. ¡Ay! ¡Desubicado! ¡Sátiro! Uy, se lo acaban de amasar, bajen la nota. Fútbol internacional. Le contamos a Pep Guardiola, DT de Barcelona, que acá hay unos palitos alados que se llaman como él. Pero a mí qué coño me importa, hombre. Argentino gilipollas. Ustedes nos dieron a Messi, nosotros le mandamos a la Cherubito. ¿Qué carajo me importa lo de los palitos alados, hombre? Vale, vale, vale. Imposible Magazine. Ah, sí. Si lees lento, te dura toda la semana. Ah, sí. Con esta edición reclama dos calzoncillos, la ropa interior del topo Gillo. Uy, chicos, con estos calzoncillos van a tener buenas noches. Imposible Magazine. Ah, sí. La revista que lee Rosé. Hey, ¿la viste? Otra vez lo mismo de siempre. A plena luz del día. Qué rabia te da. Y no decís nada. No decís nada. Porque ella es tu vecina. Ey. Ey, ella va a seguir haciendo lo mismo, salvo que vos la recuerdes, que la basura se saca de 20 a 21 de domingo a viernes. Ey, anímate a decirlo. Juega limpio. Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. ¿Sabías que la mayoría de los... qué lindo que está aquí adentro. De toda la Argentina, son generados por un Surrey. Surrey. El aire que tu vida necesita. Viviste un año a puro rock nacional y sabemos que querés terminarlo de la misma manera. Por eso, también en estas fiestas, el puro rock nacional tiene su radio. Felicidades. Te deseamos todos los que hacemos Mega 98.3. Puro Rock Nacional. Si estás pensando en viajar, Despegar.com te ofrece el mejor precio en pasajes de avión y paquetes de vacaciones. Es simple. Entra en Despegar.com y en solo tres pasos, compra tu pasaje o paquete al mejor precio. Río, $279. Miami, $899. Isla Margarita, una semana all inclusive, $1,099. Con Despegar.com podés financiar tus compras hasta en 12 cuotas fijas. Argentina y el mundo a tu alcance con Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Sabemos que estás preocupado por tus gastos. Por eso, Claro, te ofrece el plan más bajo del mercado. Un plan de 49 pesos creado a tu medida, con 4 números para comunicarte gratis, internet y SMS de regalo. Con Claro, tenés el mejor precio siempre. Si todavía no sos Claro, vení a cualquiera de nuestros puntos de venta con tu factura de telefonía celular y compará. Es simple, es Claro. Oferta válida en todo el país del 4 al 30 de diciembre de 2009. Comparativa basada en planes de similares prestaciones en el mercado. AMX Argentina Sociedad Anónima. Mandá tu mensaje al 10011 Mega con ese deseo que pedís siempre que pasa un tren. Hay días sospechosamente light. El deseo. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Mejor imposible. De 6 a 9 en Mega 98.3. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Siki presenta Gustavo Cerati. 19 de diciembre, Club Ciudad de Buenos Aires. para clientes City 15% de descuento. Gustavo Cerati en vivo, 19 de diciembre en el Club Ciudad. ¿Estás con la compu? Mándanos un mail a mejorimposible@infobae.com. Mejor Imposible, un anti-spam permanente. En diciembre, Ches Visite sorprende con los nuevos préstamos personales en forma inmediata y con cuotas increíbles. Ya podés concretar tus proyectos. Si pedís tu préstamo personal de HSBC, llamando hoy al 0810-999-4722 de 9 a 21 horas o en cualquier sucursal HSBC. Para más información ingresa a www.hsbc.com.ar. Señores, están llegando deseos al 10011 Mega. Muchos deseos para la última sección del programa, la última vez que lo hacemos. Pero antes, yo pensaba, ya está, ya... Todo lo malo tiene algo de bueno, dicen que todo lo bueno tiene algo de malo, al menos esa es la boludez del Xin y el Yang. Y este, claro, en ese contexto de estupidez histórica, pensaba, quizás lo bueno sea que tenga ahora 3 días. ¿A dónde me manda Merelas? ¡Ufa! A esta hora de la mañana, Claudio Merelas y Buquebus Turismo nos llevan de viaje. Mejor Imposible. ¿Qué haces, Merelas? ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué? Es raro, ¿viste? Las despedidas son medio raras, ¿o no? Es difícil, la verdad que es difícil. Si habrás visto gente llorando ahí en el puerto, ¿no? Y sí, ¿viste? Es una cosa, ¿viste? Es una situación complicada, digamos, complicada. Lo que sí, señor, ayer me opacó usted con su elegancia, ¿eh? ¿Estabas? Mirá... está bien que no estaba con el traje negro, pero estaba de blanco, pasé, te saludé. No te vi, te lo juro por Dios, saludé de memoria. Así que, estaba charlando, yo pasé, te saludé nomás, muy rápido, pero digo... No hice foco. Y es verdad, yo no hago foco rápido. ¿Estás tomado? No, yo no tomo, literalmente no hago foco, a ver... Hay gente que ve mal antes de estar borracho. Somos los que usamos lentes muchos casos. Claro, yo no hago foco, digo. Era medio oscuro, cagué. Si no pasó bien el foco, qué cagada, che. Me hubiera encantado presentarte a los chicos. Estaba oscurete, viste, la música muy fuerte. Entonces, bueno, digo. ¿Y yo cómo estaba? Usted estaba súper elegante. Así que, no, la verdad que impecable. ¿Viste? Sí, yo tengo 50 días de elegancia el año. Son los 50 días que dura todos los años la pregunta animal. Ah, mira vos. Son los 50 días del canje. Me ando bárbaro. Tengo... Y ayer te dieron un adelanto, dijiste. No, yo estoy grabando. No, es eso, Claudio. Sí, olvídate. Así que si querés llevarme a algún lado, tengo que dar bien de acá hasta el 28 de febrero. Fantástico. Ya lo voy a ir pensando entonces el show. No, bueno, pero el show en el barco tiene que ser con otra onda. No, es cierto. Sí, está demasiado legal. La cosa más latina querés vos. Sí, totalmente. Sí, yo pienso igual. Tengo que buscar sí. otra casa que nos auspicie, porque yo te presento. Sí, Claudio, es verdad. Una cosa un poquito más, ¿no? Más arriba, más latina. Totalmente. Más Carmen Miranda, si querés. Rumbera. ¿Te parece tanto? Sí, yo me veo. Yo me veo así en ese plan, ¿eh? Más vestido como el de la máscara, ¿no? ¿No? Ah, también, sí. Como te digo, Jim Carrey en la máscara, ¿no? Cantando un mambo, sí. Ahí te ves, te gusta. Totalmente, ¿me gustó? Sí, bueno, te tomo la idea. Aparte, aparte hay que hacer, en alguno de los laburos hay que hacerle caso a que paga. Así que, en este, me dé la paga, me lleva al barco, yo me visto la máscara y le bailo el mambo, no tengo problema. Ah, perfecto. Escúchame, sí, querido. Te vamos a tirar la propuesta, vamos a arrancar con la que arrancamos. La primera, Catarata fue. Catarata, muy bien, buena ¿viste? Memoria. Así que tenemos un muy buen paquete para disfrutar de Misiones, de Cataratas, 4 días, 3 noches, que incluye el aéreo, volando con LAN, alojamiento en un buen hotel de 3 estrellas, con media pensión, las excursiones a cataratas argentinas, brasileras, todo esto a través del Departamento de Turismo Nacional de Buquebus, lo tenés para disfrutar ahora en verano de... Qué lindo. 166 pesos. Te interrumpí yo, perdóname, ¿cuánto? 1.166 166 pesos. Cuatro días. Qué lindo. Yo no conozco, ¿sabes? Excursiones y hotel con media pensión. Así que te digo, la verdad que es fabuloso. Es una época también muy buena, a pesar que muchos dicen mucho calor, pero te digo, francamente, el agua que viene de las cascadas y que mientras vos vas caminando por las pasarelas, refresca, te digo que vale la pena. Sí, lindo paseo, ¿sabes? Lindo paseo. Toda la zona selvática, digamos, para poder recorrer, hacer la parte de safaris, el paseo en el Gomón. Realmente muy buena propuesta y como siempre con el plan Visa de tres cuotas sin interés en cualquiera de los puntos de venta. Claudio, gracias por haber participado de este programa todo el año y por la buena onda, en serio. No, un gusto realmente haber compartido Mejor Imposible con ustedes durante todo el año. Me sentí muy cómodo, más que cómodo, y realmente un equipo sensacional, da gusto. Tanto ustedes que están al aire como también todos los chicos que están del otro lado en la producción, realmente impecable, Mejor Imposible. Muchas gracias, en serio, un abrazo grande. Un abrazo, chicos, para todo el equipo, Claudio Merelas, Buquebus Turismo. Buquebus ahora es más. Es más destinos alrededor del mundo. Es más servicio. Es más diversión. Consulta nuestras promociones al 4316-6550 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí viajar. ...7:57... Basta, che, que es un programa de radio esto. Hasta las 9 es un programa de radio, después cualquier cosa. 19 grados 8, la temperatura. Estamos, siempre es raro, el último programa tiene un clima diferente. Bueno, vuelta periodística. Gabriel Larrada, dicho espectáculos. Gran final, no solo la de Mejor Imposible, sino la de esta noche en el musical de tus sueños, cuando se enfrenten finalmente Silvina Escudero y Ricardo Ford, que ayer estuvo en la fiesta del grupo Infobae. Estuvo como loco porque todo el mundo pretendía estar cerca de él, pero estaban sus chicos, los boys, que no dejaban que la gente se acercara. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo llegan? ¿No dejaban? Y te tenés cinco guardaespaldas y te rodean un poco. Mechen Gesser llegó a verlo. Sí. Él lo vio. Bueno, nosotros no pudimos porque somos peticitos. Y tuvimos contacto visual. Qué bárbaro. Bueno, Silvina Escudero, Ricardo Forte, entonces, hoy a la noche. Seguramente el rating va a estar caliente la pantalla porque también están pasando cosas fuertes en Valientes. Entonces, viene ahí ese combo que pone Canal 13, al menos para este jueves va a estar impactante, seguramente. Ella llega sin haber pasado por el teléfono. Silvina Escudero, siempre la salvó el jurado. Tiene, bueno, las mejores calificaciones, por supuesto. En el caso de él, de Ricardo Forte, va a estar una vez más en la parte del baile con el suplente, con Jorge Ibáñez, sí haciéndose cargo de un tema musical que será lo que le toque hacer. Después a Jorge y a Silvina les tocan ritmos caribeños, reggaetón y caño, como no podía ser de otra manera, el caño va a estar ahí presente. Bueno, recordemos que ninguno de los dos pensó seguramente cuando comenzó el ciclo que iba a ser así, la final. Sí, yo creo la Escudero, que no. Sí. La Escudero sí, vos decís. Desde que salió. Que tenía ganas, supe, seguro, pero... Supe que se morfaba Matías y Graciela. Fue la primera que salió con algo fuerte, personal. Sí, sí, se lo planeó y llegó. Para mí es fría mal. ¿Sí? ¿No la queremos? No, ni siquiera no la queremos, pero es... Donde pone el ojo, pone la bala, bueno, olvídate. Y él llega con él más del 50% de cada vez que pasó por el teléfono, muchísimos récords de SMS y más del 50% de apoyo popular. Hicieron unas fotos ahora que están acompañando el día de hoy como boxeadores, ¿viste? Así con cara de malo. Está bien. ¿Cuánto pesaste vos? Bueno, mira cuánto te peso yo y ahí están. Ahí los veremos a la noche. Bueno, genial. Señores, 7:55. ¿Trajiste los deseos ya? No. Ah, andás trayendo. 19 grados 8 la temperatura. Todo bien. Diego Maradona está viajando las próximas horas a España para el partido que va a jugar el martes 22 ante la selección de Cataluña. Bueno, hay muchas recomendaciones. Va a viajar con un abogado, justamente por este tema de que está suspendido. Tiene una suspensión vigente por 2 meses que le impuso la FIFA por aquellas declaraciones polémicas después del partido con Uruguay por eliminatoria, después de la clasificación argentina a Sudáfrica. Bueno, hay una estrategia, digamos, planteada alrededor de Diego para no hacer enojar a Josep Blatter, el presidente presidente de la FIFA, digo, porque está calentito el tema con justamente con la máxima entidad del fútbol. Bueno, algunas cositas que se dicen es que va a estar en el mismo hotel que la selección, pero no puede vestir la ropa oficial, digamos, no va a estar con su campera, la que viene usando desde que asumió. Va a tener poco contacto con los jugadores, no va a ir a los entrenamientos, no quieren que lo fotografíen o que le tomen imágenes junto con el plantel. Si va a la cancha, dicen que va a estar en un sector, digamos, que no va a estar cerca del banco de suplentes, sino lejos, que van a tratar de que la televisión no lo tome dando indicaciones por celular. Bueno, toda una estrategia que a mí me parece que con Diego Maradona mediante va a ser difícil de que los mantengan tan calmaditos y tan tranquilos. Yo entiendo que viaje el abogado y que no quieran hacer enojar a Blatter, pero me parece que mantenerlo a Diego tan cuidadito y tan prolijito va a ser un poco difícil para las autoridades de la AFA. Así que está viajando a España. Y sí, es Diego, no lo van a poder atar ahí. Yo soy blanco con la correa. Gris lo voy a hacer en mi vida. Perfecto. Listo. 7:57, 19 grados 8 la temperatura. Me chanqué, yo un pedido raro voy a hacer ahora. No manden más deseos, chicos. No hay manera de leer todos los que están llegando. Agradecemos, por supuesto, un montón esta participación. Pero ahora sí, si quieren opinen de otras cosas del programa, me llamaron porque no... Quizás al 4535-4200, algunos grabados pueden salir más, pero va a ser muy difícil leer. Escuchen el marcador de Julita, cómo va marcando. Compañero Machaquita. Vamos a hacer pilates mental a esta hora de la mañana. También pueden opinar sobre esto, porque realmente es un dato que les puede cambiar la vida. Vamos a desarrollar nuestro cerebro sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y el pilates mental del día, especial para gente que gusta de pescar, dice que la memoria de un pez dorado es de 3 segundos. Cosa que está buena, porque si pescas uno y lo matas, a los 3 segundos se olvida que lo mataste. Entonces eso claro, te baja la culpa. La familia no te hace la cruz. Así que reitero, este dato no sé cómo alguien lo investigó, como perdió tiempo de su vida. La memoria de un pez dorado es de apenas 3 segundos. Es como el personaje de Nemo, ¿no? Como Dory. Exactamente, es exactamente así, pensaba en eso, sí. Es cierto, 7:58. Mirá, las noticias son más o menos las que te conté. Quizás la más pesada es que hay un primer dictamen judicial contra la ley de medios que el gobierno logró que se vote en la Cámara. El juez en lo civil y comercial, Eduardo Carboni, calificó de inconstitucional la norma impulsada por el gobierno por considerar que menoscaba los derechos de los ciudadanos a trabajar y ejercer toda la industria lícita y la inviolabilidad de la propiedad. Así, ordenó suspender la aplicación de dos artículos que hacen referencia a la continuidad de las licencias y a los plazos estipulados para que los medios realicen el proceso de desinversión. Bueno, esta medida judicial viene a reflotar todo lo que vivimos durante el debate de la ley. Hay referentes de la oposición que salen a decir que este es solamente el primero de los fallos contra el gobierno que la justicia piensa sacar en el próximo tiempo. Mariotto, a su vez, titular del CONFER, está preparando la apelación de esto mismo. Y bueno, es una de las noticias del día, junto con las que venimos contando desde las 6 de la mañana. Después de esta canción, vamos a hacer la sección más triste de la radio. No porque sea triste en sí misma, porque tiene, digamos, un deseo al final. Pero son deseos que muchas veces se construyen sobre pérdidas o sobre ausencias o sobre una necesidad. Bueno, y por eso a veces tiene un carácter tan fuerte. La más preciada de las conquistas que ha tenido, si querés, este ciclo, como algunos otros que hemos hecho, es la de haber logrado que la gente confíe en nosotros algunas de sus cuestiones más íntimas. Y bueno, gracias a eso, a esa confianza que nos tienen, podemos hacer una sección tan elocuente, tan bestial como la del deseo. ¿En cuánto? ¿3 minutos? Sí. Hace tanto tiempo que... no quiero tener esta sensación tan sumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Pasaron 3 minutos de las 8, la temperatura es de 20 grados 7. El pronóstico para hoy, Julia, es... La máxima para hoy 30 grados, cielo despejado, va a haber sol, se vienen las lluvias recién para el día sábado. Y hay cosas que yo creo que no se evaluaron cuando se analizó este programa. Y una de las cosas es que el tiempo, 4 años te hace parte de una radio y te hace muy compañero de tus oyentes. Tan compañeros que yo pude hacer de algo que me pasaba a mí una sección. Blanqué como un año después porque estaba haciendo la sección. Y ese tiempo y esa confianza y esa decisión nuestra también, porque ahí sí me agrando. Hay una decisión nuestra de ir por donde no se espera. Nosotros salimos a abrir la puerta a esto que también le pasa a la gente que está laburando, que se quiere divertir. Por eso hacemos las dos. Nosotros tomamos la decisión y también agradecidos de una empresa que nos lo permite, tomamos la decisión de ir a buscar por donde no estaba buscando nadie. Porque yo sé lo que fue hacer esto la primera vez en una FM. No se usaba y no se usa. Nosotros tomamos esa decisión, ese riesgo artístico. Y nos fue bien, porque no solo encontramos un montón de gente que nos escucha, sino esto, ¿no? Un montón de gente que confía a aquello que le pasa. Estoy podrido de los programas, o pero como espectador, como gente que tienen solamente arriba. Que yo no soy solamente arriba, la gente no es solamente arriba. No le cagas el día a nadie si lo conectás con lo que sienten otros o con lo que siente él mismo, si después también le das un chiste. No hay que hacerle a nadie. Decían que no se podía y mirá cómo se pudo. Se pudo, hicimos esta sección, mirá. Tiras 3 monedas al aire. Y le preguntas a Lichín. ¿Cómo será? Para los que nos escuchan por primera vez, siempre hay uno. Esta es una sección que tiene que ver con los deseos que pedimos con más insistencia. Deseos que pedimos cada vez que pasa un tren. Al oyente nuevo, que siempre hay, le contamos que esta canción con la que vamos entrando en clima se llama Monedas al Aire y la escribió un cubano que se llama Carlos Varela. Pero bueno, somos una radio de rock nacional y la pasamos versionada por Silvina Garré. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir. Sabes que amarme, aunque sospechas de mí, de mí. Tal vez es una canción que se emparenta porque pide. Es muy difícil no imaginarse a una persona frente a otra cuando escuchas esta canción. Porque ella le habla a alguien, fíjate. Tiro tres monedas al aire y le pregunto al fin, ¿cómo será el fin? Pasaron 8 minutos de las 8 y vamos entrando despacito. Hasta aquí. A un cuento que nos sirve como disparador de esta sección. Y les pedimos que no manden más deseos al 10011 Mega porque no vamos a tener oportunidad de leer todos. Había una vez. Todos los cuentos debieran empezar así, ¿no? Por decreto de Kirchner. ¿O no? Uf, me va a costar, Había una vez un carrito en la costanera que vendía choripanes y hamburguesas, con el único objeto que suelen tener los carritos de la costanera, que es el de llenarle la panza a la gente y facturar un poco de dinero. Había una vez un carrito que estaba en Dorrego y Figueroa de Corta. Había una vez un carrito que tenía mesas abajo de los árboles. Y había una vez en aquel carrito recibió gente que no se había visto nunca entre sí. Tenía por allá un tipo solo, medio de barba, medio de lentes, gordo. Y por el otro allá, más atrás, en una mesa, un par de chicos que esperaban a que sus padres les llevaran estos sándwiches. Había, yo creo, en la mirada del tipo, que estaba solo ahí, que se había pedido un chori, algo así como un nublor, un dos nubes, un baño de mala noticia. Había ahí en ese gordo la ansiedad del gordo que se agarra de eso como Jacobo Winograd de las putas. Había como una ansiedad rara en ese tipo de comida, la voracidad de que come para disimular alguna cosa que, dicen, había alguna vez le había sucedido. En este cuento había también una pareja que estaba comprando en el mostrador y sus chicos que esperaban más atrás. Más o menos era ese el avión una vez. Hasta donde sé, el tipo que comía solo había recibido una mala noticia, una noticia bastante fea, y para digerirla decidió estacionar el auto ahí y acompañarla con un chori. La pareja, en cambio, estaba como más arriba, más contenta. Finalmente era una salida familiar en un día de semana de sol. Los que trabajan saben cómo es esa sensación de oxígeno que se siente cuando puedes cortar el laburo un día de semana y huevear un rato con tu familia. Así estaban ellos, contentos, pese a que él tenía un trato más o menos raro. Pero bueno, ella lo remaba con dignidad. Piden dos hamburguesas, dos choris para los chicos que estaban esperando más allá, y una vaquita de San Antonio, protagonista de la historia. Sin la vaquita no, no hay cuento. Decide trepar por la falda de esta mujer y haciendo un recorrido rarísimo, que el tipo que está solo allá observa. La vaquita entonces llega a la mano y es descubierta por esta señora que estaba con su marido. Y le dice: che, gordo, mirá, hay una vaquita de San Antonio, podemos pedir tres deseos. El tipo, mal tono hay que decir, le dice: ¿por qué tres deseos voy a pedir? No le dice pelotuda, pero el tono lo lleva implícito. Y entonces le dice: mirá, yo el primer deseo le pido 100, al segundo 10, 111 deseos pido si quiero. La verduguea, la pareja abandona el mostrador, le lleva los sándwiches a los hijos, el tipo se va y, según me cuentan, se queda pensando en esta escena que vio. Agarra el auto, se va, el tipo trabaja en una radio y a la noche escucha un tema que habla de un deseo que pide siempre que pasa un tren. Y la mezcla de todo esto, la mezcla de todo esto le hace pensar que los que tienen la tranquilidad que da la soberbia necesitan muchos deseos. El 1 es esto, el 2 es el otro, el 40 es que el plasma sea más grande, el 41 que consiga los gemelos que busco, yo qué sé. El que no le falta nada, no le alcanzan los deseos. Sin cambio, el tipo que está pasando por algún momento complicado siente que con un deseo le puede cambiar la vida, que hay un deseo que puede pedir cada vez que ve un tren. Pasa un tren, lo pide, pasa un tren y pide el mismo, porque es ese deseo el que siente que le puede cambiar la vida. Eso fue lo que concluyó ese tipo. Había una vez entonces un carrito de la costanera que no sabía que con el tiempo se iba a convertir en el carrito de los deseos, el carrito donde van a morfar los que a veces necesitan algo. Hay noticias que te parten el corazón y son las noticias que solo se arreglan con un deseo. Cuando yo empecé esta sección lo pedí y no hubo caso. Sin embargo, por lo menos sirvió para algo, porque es una de las secciones más lindas que se pueden hacer. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. 8:15, demasiadas despedidas. Tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. Deseo comprar la casa que quiero, mi amor, Karina, y a nuestro bebé Paloma. Hay días, cantan los que piden un deseo. Hay días en que hay poco para ver. Deseo que mi hijita Fer sea feliz. Deseo ser feliz junto a mi hija y olvidar a ese hombre que me hizo tanto daño, Laura. Que pasa un tren. Deseo que mi negrita me perdone y vuelva conmigo, Dani. Deseo volver con Mati y por fin poder quedar embarazada, dice Jess. Mi papá está muy mal, quiero que se cure. Gracias por pedir conmigo. Todo bien, cuando voy a comer. Mi deseo es que mi hermano Marcelo vuelva a ser feliz, que tenga su cabeza más tranquila y que su hija Daniela sea su salvación. Hay días para quedarse a mirar. Mi deseo es que mi hijo nazca sano y no separarme de mi señora. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Deseo que mi hijo Mateo se cure. Claudio de la Plata. Deseo que el bebé de mi hermana esté bien. Ella decidió tenerlo sola y yo la banco, soy Gloria. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para. Deseo que mi ex vuelva a ser el papá de antes. Los hijos lo necesitan. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. deseo poder seguir haciendo horas extras para poder comprarme la casa. Sergio de Lanús. Nelly, te amo. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Mi deseo es pedir que Claudia vuelva conmigo, que se juegue una puta vez y vamos a ser felices. Deseo poder ser feliz con la chica que me cambió la vida. Deseo con toda mi alma agarrar a los tipos que me patotearon. Mi deseo es que mi señora Sandra quede embarazada. Lo estamos buscando hace mucho, dice Javier. Deseo que mi familia logre superar la muerte de mi sobrino de 17 años. Soy Fernanda, de 36 años, de Soldati, y sinceramente deseo volver a caminar. Deseo que a mi Karina le salga todo bien y pueda encargar ese bebé que tanto desea. Deseo poder aprobar termodinámica, dice Mica. Deseo tener fuerza para superar la separación con mi novio. Sí, boluda, vas a superar. Soy Alejandra. Deseo que mis hijos sean felices. Mi deseo es volver a ver a Romina Sayán. Hace más de 2 años que no la veo y bueno, siempre fue mi cable a tierra, una persona muy especial para mí. Este es el de la canción de Extrañado. Escucha qué lindo. Deseo cumplido. Terminamos nuestra casita y estamos viviendo con nuestro amor. Laura y Diego. Para que mis 2 hijos les vaya bien el ingreso a la facultad, a uno y el otro que se reciba. Los 2 se lo merecen. Dijo la mamá. Deseo que mi marido Guille me perdone. Deseo con toda el alma que mis hijos me den otra oportunidad. Deseo darla a mi novia. Hace 2 semanas que no la veo y no aguanto más. Deseo que el amor que estoy viviendo no se termine nunca. Sufrí mucho, dice Araceli. Mi deseo es poder seguir cuidando a todos los que quiera y que alguien desee cuidarme a mí. Deseo que mi hija nazca bien y que su padre dé la cara. Deseo que nunca pierdan su alegría. Me cuesta mucho esquivarlos del programa. Hay muchos que agradezco que son del programa. Deseo el amor sincero que me dieron, pero me siento sola, dice Viviana. Deseo poder ser feliz con la chica que me cambió la vida. Mi nombre es Claudia y deseo que Walter vuelva a casa. Muy bien. Deseo que mi hija Carmen se cure. Era muy feliz hasta que se enfermó. Deseo que Andrés vuelva, no, que Andrea vuelva, la amo y a sus nenes también, dice Damián. Se mantiene Merlo y deseo que Cintia esté conmigo porque la amo mucho. Deseo poder tener nuestra casa para no estar viajando 3 horas todos los días para verme con mi hijo. Deseo que mi bebé nazca sanito y poder conseguir otro laburo para estar mejor los 3. Bueno, sueños, deseos, qué sé yo, como decíamos cuando lo hacíamos a la noche, y que me llame, y que me quiera, y que me vea, y que me devuelva la plata, y que se cure, y que no le duela. De 6 a 9, Mejor Imposible, con Gerardo Rossini. Con Gerardo Rossini. Si estás pensando en viajar, Despegar.com te ofrece el mejor precio en hoteles de Argentina y el mundo. Es simple, entra en Despegar.com y reserva tu hotel con descuentos increíbles. Nueva York, $68. Madrid, $72. Búzios, $28. Con Despegar.com puedes financiar tus compras hasta en 12 cuotas fijas con todas las tarjetas de crédito. Despegar Hoteles es la forma más simple de reservar tu hotel en Argentina y en el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Los 2 nuevos sabores de Aquarius by Cepita, naranja y uva, son tan ricos y refrescantes que pensamos que era mejor no decirte que son nuevos para que no pienses en lo que te estuviste perdiendo. Por eso probá los no nuevos sabores de Aquarius y descubrí que estas no nuevas variedades están buenísimas. Aquarius by Cepita, lo natural va con vos. Los sabores naranja y uva sí son nuevos, pero nadie se va a enterar porque nadie me escucha cuando hablo así de rápido. Un motor de Fórmula 1 sufre temperaturas de hasta 800 grados. ¿Te imaginas tales condiciones? ¿Y si la presión aumentara 5 veces más? Ferrari solo recomienda Shell Helix Ultra para mantener el motor limpio. Shell Helix Ultra limpia por dentro. Y ahora comprando 4 litros de Shell Helix despega y podés ganar 3 Hyundai Genesis Coupé, productos Philips y miles de premios más. Promoción válida en los lubricentros y estaciones de servicio Shell adheridos de la República Argentina, excepto los ubicados en la provincia de Salta hasta el 30 de enero de 2010. Obligación de compra, consulta bases y condiciones en www.shell.com.ar. ¿Sabías que la mayoría de los... ¡Qué lindo que está aquí adentro! ...de toda la Argentina son generados por un Surrey. Surrey, el aire que tu vida necesita. Nuestro gran desafío es seguir brindando para usted y su familia la mejor excelencia médica. Medicals, para una mejor calidad de vida. Medicals, 4373-9999. 4373-9999. Este verano, lleva puro rock nacional a tus vacaciones. Seguí escuchando Mega. Vamos donde. En Mar del Plata, 90.1. En Mar del Plata, 90.1. En Pinamar, 104.7. En Pinamar, 104.7. En Villa Gesell, 102.9. En Villa Gesell, 102.9. El verano tiene puro rock nacional. El puro rock nacional tiene una radio. Mega 98.3. Puro rock nacional. Hey. Hey. ¿Y ese olor? Oh, por Dios. Esta vez no te vas a quedar sin decir nada, ¿no? Hey, pregúntale si necesita una bolsita. Y es más, si vos estás con tu perro y te sobra una, se la puedes ofrecer. Y así, todos dejamos de caminar por calles que parecen campos minados. Hey, anímate a decirlo. Juega limpio. Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Últimos 100 metros de carrera. Es intensa la lucha por la vanguardia. Rudolf y Dancer pelean por la primera ubicación. Más atrás vienen los otros 7 renos. Domina Rudolf. Saca un cuerno de ventaja y cruzaron el disco. Los renos se están dedicando a otra cosa, porque con la promo Navidad de San Justo Shopping, Papá Noel llega a tu casa en moto. Con tu compra de 80 pesos o más, ganate una de las 10 motos que sorteamos. Además, vení a visitar a Papá Noel. San Justo Shopping nos une. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega, por teléfono al 4535-4200 o con un mail a mejorimposible@infobae.com. Señores, 8.25, claro, estábamos en seco, y bueno. Sí, No, estaba viendo, porque estoy pensando, la gente que quiere noticias, hasta ahora hoy no tuvo casi nada, tuvo pocas noticias. Y bueno, se van a comprar el diario, seguro. Saluda desde el otro lado del vidrio, el compañero Corol, que está en otra radio acá del grupo. Sí. Tipo extraordinario, Corol. Tipo extraordinario, Diego Corol. Bueno, la noticia hoy ya está. ¿Qué podemos hacer? ¿Leíste la noticia recién? No, pero leímos. Estábamos con el deseo. Dejate no, luchar. Antes del deseo hiciste la noticia. No. El informe. A las 7 creo que algo dijimos. No, 7 y 20. Ah, bueno, lo hago rápido entonces. Ayacampe. Ayacampe en la 9 de julio. Está complicado. Los muchachos quieren repartir los planes y que no lo repartan los intendentes de conurbano. Hay malestar en la corte, dice Clarín, con el gobierno porque ignoró la justicia. En realidad se refieren a que no mandaron a la policía a desalojar a un gremio en medio de un conflicto. Sí. Dicen que el gobierno dio la orden de que la policía no vaya. Y el gol de PlayStation de Messi hace que la final sea Estudiantes Barcelona. Del momento cumplen 40 horas acampando los piqueteros en la 9 de julio y están suspendidos en este momento los vuelos de LAN. Habiendo cumplido este, señores, el último seco de la mañana. ¿Estuvo bien, che? Estuvo bien. Sí. Estuvo bien. Nos reímos así como visceralmente muchas veces. Eso está bueno. Eso ¿sí? No tiene precio. Sí, cuando te duele la jeta de reírte, eso está bueno. ¿Sí? ¿Villapum? Sí. Me divertí mucho. Eso hace que valga la pena levantarse tan temprano. Y cobrar tampoco estaba mal. No, bueno. yo lo aclaré hoy. Bueno, sí, yo también lo dije, sí. Estuvo bien, Julia, ¿no? Sí, nos divertimos mucho. Conocimos gente genial, buenas personas. ¿Dónde? No, conocimos se refiere a nosotros dos. Al matrimonio. Al matrimonio. Hace 4 años que estamos verdad, juntos. Claro. Hace 4 años que estamos juntos. Usan nosotros inclusivo. Sí, nosotros, claro, es como. A nosotros ustedes son la gente que conocimos en Carlos Paz. Ah, estamos tuvieron visitas contentos. Unos días. Paramos en un hotel. Sí. sí, estamos tan claro, contentos. Claro, sí, buena gente, sí, sí, toda buena gente, nos hicimos amigos. Nos vemos allá, a la vuelta. Sí, algo así. Sí. Bueno, hay que ir despidiendo el programa de a poquito. Hay que ir despidiendo el programa de a poquito. Radice. Para mí fue una experiencia muy llamativa. Yo era oyente de la banda ancha. Para mí meterme en el medio de secciones como El Deseo, participar de cara a cara, escuchando el Minuto Rocín, o las anécdotas que contabas en el Minuto Rocín, que antes las escuchaba por la radio. La verdad que es rara, es muy particular esa sensación, porque es como que sos, te pertenece, es algo que escuchás y que es tuyo, es algo que te apropias y recuperás esa sensación magnífica que es la de ser oyente. Yo empecé a escuchar radio desde muy chiquita, así que la verdad que celebro mucho eso, haber participado de algo que yo escuchaba, que es como una irrupción que haces, que nada, es privada la ganancia. La verdad que me lo disfruté mucho eso. Me llevo cosas muy valiosas en el plano personal, de esas que no le voy a decir nada, pero una vez me dejó acá como una hora de recreo extra, diciéndome algunas cosas personales de mi vida, el señor Rocín, que yo aprecio, valoro y uso para mi vida, porque la verdad que ha sido muy interesante lo que me dijiste. Y la verdad que, bueno, nada, hay cosas que me las voy a llevar para siempre, y no te las voy a decir, porque soy así, tan cabrona como vos. Estuvo okay. Bueno, me lo merezco. Sí, claro. Obviamente. No, a mí me gustó mucho. Yo, a ver... hubo que adaptarse a muchas cosas. Yo nunca había conducido un programa de radio con tanta gente, con lo cual el aprendizaje fue fue un aprendizaje con todo lo bueno y lo malo que tiene el horario, y bueno, creo que fue un año muy intenso, y mi sensación, pues también la escucho siempre a Gaby, y ahí hasta y la vi mucho en la tele, el pelo cortito, tanto caliente y inolvidable. Ah, pero vos la conocés, sí. No, pues sí, mi novia trabajé. Ay, no sé, te pongo al teléfono, boludo. No la conozco tanto como para que se te la veo, qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo estoy muy contento, me encantó, y no me nos falta un 6 meses más. O sea, a mis sensaciones, creo que son todas relaciones que están bien, están para crecer todas. ¿Viste? Cuando yo soy un viejo rajador de lugares, la sensación que siempre me queda es que está buenísimo. Y esto, una vez una chica, yo creí que me ofendía con lo que me dijo, me fui muy mal de su casa después del primer polvo, porque me dijo: esto es muy prometedor, hija de puta, yo dejé la vida. Y claro, como prometedores no es muy bien, día te felicito. Y el tiempo me demostró que tenía razón, que bueno, que después nos conocimos más, que estuvo mejor, ¿no? Y yo también creo que fue un primer polvo re prometedor, pero que claro, aunque todavía no sabemos qué, queda mucho por contactar, por hacer, por ver, pero siempre desde la felicidad de un primer polvo, digo, ¿no? Villapum. Mira, cuando heredé este lugar de... Oh, sí, pobre. De Ángela Lerena, a quien le agradezco mucho... La recomendación. La recomendación, por supuesto. Yo vine recomendada, señor. Por supuesto, yo vengo recomendada. Me dejó acá en un paquetito, en una canastita, con un moñito rojo, y me aceptaron acá, lo cual agradezco también. Me acuerdo que mucha gente amiga me preguntaba cómo hacía para levantarme tan temprano a la mañana y aguantar. Y yo digo, ¿sabes qué me pasa? Claro, y aparte de salir tarde del diario, salir los domingos a la 1 de la mañana y estar acá de vuelta a las 6 menos cuarto. Y yo le decía que me pasaba que me reía mucho, que me gustaba venir porque me río. Le digo, ojalá la gente del otro lado se ría de la misma manera que me río yo cuando estoy adentro. Porque yo me voy con una sonrisa acá. A la gente que está del otro lado la comen los gusanos. Nah. Nah, sí. O sea, sí. ¿Por qué? Algunos van al cielo. ¿No que los que están del otro lado? No, entendí mal. Te pido disculpas si no quise. Y a mí se me hizo muy llevadero eso. La verdad es que aprendí a sobrellevar los madrugones con las carcajadas. Y después me pasó algo muy particular con vos en general. En realidad con vos en particular, Gerardo, que es que me diste ganas de volver a escribir. Cosa que hacía mucho que no tenía y que no me daba el tiempo. La verdad es que todavía no me da el tiempo. Espero aprovechar las vacaciones para volver a escribir, que es algo que me encanta. De hecho, hice gráfica y sigo haciendo gráfica desde hace 11 años. Claro. Y todas esas cosas del minuto y todas esas ideas me sirvieron para como disparador a encontrarle la vuelta, a tener ganas de volver a escribir. Me senté muchas veces delante de la compu y algo hice. Y eso está está buenísimo porque esos minutos, desde la empanada, que creo que fue La Empanada Te Lleva, que fue uno de los primeros que escuché, que me morí de risa, a partir de ahí me saltaron un montón de disparadores y eso está buenísimo. Bueno, eso es mucho. Quiero aclarar que bien podías referir también en general, pero ahora que bajé 14 kilos ya soy casi uno solo. Yo no había pensado en eso, ¿no? Primero me gusta discutir, con lo cual me encantó alguien que me haga la segunda en esa. Todo el año está buenísimo. Ya se avisa Chiche, ¿eh? Con el mismo tema hace poco. No, yo hice la segunda mucho tiempo, mucha gente, muy diferente entre sí. Y valoro al que me hace la segunda a mí, así que lo valoro un montón. Y en eso, o sea, yo no lo había pensado, pero también es contagioso. Vos trajiste cada mañana también el ruido de una redacción. Lo que contabas venía de la síntesis que provoca el debate en una redacción, y a mí también me contagiaste esa. Me parece que por eso fue tan rápida la decisión cuando viniste. Yo tengo un si bien, por supuesto, vos trabajás para la radio y probablemente sigas trabajando en la radio, pero yo estuve de acuerdo rápidamente porque hay como un código entre gente que viene de la gráfica que es muy difícil de explicar, que es parecido al que cuentan los que egresan del Nacional. Viste, hay como una mirada cómplice entre los que venimos de la gráfica que es como anterior a cualquier debate, y a mí que trajeras gráfica también fue una de las cosas que me gustó. Bueno, te traje las maquetas. No, no, relato, no, y el título que vos pusieron, no sé, hay un código de gráfica que yo también veo en vos. Yo creo que en ese sentido hay como un compañerismo anterior, que somos de esos bichos raros que nos gusta más un diario que el dulce leche. 8:33, 20 grados 7 la temperatura. Se despide Mechen Gieser. Sí. Chau. Ok, gracias. No, ahorra palabras también, claro. No, a mí terminar este programa me duele mucho. Primero porque me parece que un año es poco tiempo. ¿Sabes que este ruso no va a hacer llorar a todos? Sí, sin hijo de puta. No, pero voy a ser muy, muy sintético, muy corto y tal vez profundo. Me duele terminar un programa en un año, porque me parece que un año en radio es muy poco, por más que a nosotros en un año nos pasaron muchas cosas. Sigo, los tiempos de la radio son unos y los tiempos de las personas son otros. Un año es nada. Y en el caso de lo personal, para comparar con lo que me parece la nada de este año, lo que duró Mejor Imposible, es que yo, volviendo a mis cuartas vacaciones seguidas en Tandil, lo que habla de mi triste vida, había pinchado una goma en la autopista Cañuelas, estaba esperando la grúa que me lleve, una típica escena de mi vida. ¿Cuánto el amor en ese relato? Sí, realmente. Habiendo perdido los anteojos que me había ganado un sorteo hacía poco, valían 3 gambas. Ya, medio ya te tenemos lástima. En fin, ahí recibí un llamado del celular diciéndome: mirá que tenés que volver al toque porque empiezan con Rosín. Bueno, volví, me senté un día, en 10 minutos arreglamos a escribir algunas cositas. A los 3 días Gerardo me dijo: sentate al lado mío. Y ahí estaba hablando al aire 3 horas con un tipo que me conocía hacía 5 horas y tuvo una generosidad absoluta. Lo mismo hice con Luli Fernández en la tele. Pero ella es mucho más linda. Claro. Y empecé escribiendo alguna cosita y me senté y me quedé todo un año que la pasé genial y que aprendí mucho y que me reencontré no solo con las ganas de hacer radio, porque este para mí fue el año que me confirmó mi vocación. Siempre tengo un pie puesto en la facultad y un pie puesto en la radio, y siento que este año puse los 2 pies en la radio y me hace muy feliz, y además acompañado de las canciones que escuché siempre y que trato de dejarle también a mis hijas como legado, porque de las poquitas cosas que puedo compartir, una es la música y otra es la radio. No las traigo pues muy temprano, pero ellas cuando pueden me escuchan, así que para mí es muy emocionante terminar este ciclo. El agradecimiento que tengo con vos, te lo voy a decir solamente ahora, y alguna vez te lo dije en otro, antes de besarte, creo, va a ser eterno. Sí, pero yo estaba boca abajo. Desnudo. Era la primera vez que me hacían eso. Y a su vez me lo dijiste al oído izquierdo, que sabes bien que no funciona. Así que es un agradecimiento por la generosidad, por la tolerancia, porque yo que sé, canté la canción de la abejita maya, dije pedo, dije caca, hice chistes escatológicos, hice todas las cosas que me gustan, que hacían los recreos de la escuela, y acá los pude hacer y me pagaron por hacerlo y hasta me lo festejaron. Así que estoy muy contento por cerrar este ciclo, porque me gusta también cerrar ciclos, y a la vez lo voy a extrañar muchísimo. Así que solo gracias. Bueno, yo también. ¡Hola! Estos son los chistes del Leo García. Caramba. Porque vos lo que quisiste todo este año, ¿qué es? Lo que más quiero es reír. El último Leo García del año. Ay, papá, sí fue un año para atrás. Fue un año en el que la rompieron el sol. Bueno, escúchame, Rosín. Sí. ¿Sabe cómo te voy a extrañar, papá? Me imagino, Leo. ¿Sabe cómo te voy a extrañar venir acá a las 7 de la mañana? No, no, me imagino. Que salgo al aire. Yo no, también. No, ¿sabe cómo te voy a extrañar? Escúchame, para terminar el año quería dejarte reflexivos. Ah, bueno. Reflexivo, y porque no voy a andar con la chabacanada de todo el año, ¿viste? Que uno le, que se la pone, que se la saca, que se la come. No, no, no. ¿Sabe cómo le dicen a Ricardo Ford? No, ¿cómo le dicen? Le dicen boquete en un banco. ¿Por qué? Porque es un hueco berreta con mucha guita atrás. No, no, no. Reflexivo, reflexivo. Bueno, ya sé, por ahí no querés reflexivo. Querés reflexivo. Uno más, reflexivo. Uno más. Dale, uno más. ¿Sabés cómo le dicen a mi amigo personal? Mauricio Macri. No, ¿cómo le dicen? Le dicen Ricardo Ford. ¿Por qué? Porque vive de lo que le dejó el viejo y lo que hace en la actualidad es vergonzoso. Mauricio, Mauricio, eso de madera. Escúchame. Bestia, ah, ¿qué es? ¿Qué querés? ¿Berreta? ¿Querés una berreta? No, pero pues bueno, no, igual. Berreta, sí, si total ya estamos regalando. Claro, una totalmente. Berreta. ¿Sabe cómo le dicen a Marcelo Tirelli? ¿Cómo? No, prepárate, ¿por qué? Nos echaron en este año y con este nos echan ahora y a la pero mierda. No, ¿por no? ¿Qué? Con a Marcelo Tirelli le dicen mosca. ¿Por qué? Porque come de la mierda, no. Que hace lo que tiene alrededor. No, no, no, bestia, no. Esto me voy. Me voy, me qué voy. Qué animal. Sí, sí, Leo. Pero, culpa escucha, tuya, nos sí. Echaron. Escucha, bueno, Gerardo, te entrego mi corazón, Gerardo. Ah, bueno. Mi corazón es tuyo. Ojalá sabes que me voy a sentar en la vidriera de Uriarte y Nicaragua para mirarte, decirte, Gerardo, rozame con esa barbita. Escúchame. Bueno, me voy. Estos fueron los chistes de Leo García. Chicos, gracias, che. 9:20 en... ¿Vos te quedás un rato más? Me quedo un ratito más, tengo dale. Más lágrimas. ¿Sabes? Mejor Imposible. Todas las mañanas de 6 a 9. Sí, Mejor Imposible. Aquí en Mega. Llegó la promo Navidad. Claro, te devuelve el precio del equipo en minutos y SMS. Sí, escuchaste bien. Porque comprando un Samsung Star a solo 579 pesos o un LG Cookie a 599 pesos con plan cero de 99 pesos, te devolvemos el precio del equipo en carga de regalo para que puedas hablar, enviar SMS y navegar en Internet con la mejor cobertura 3G del país. ¡Dale! ¡Apúrate! ¡No te pierdas la promo! Como siempre, el mejor regalo en estas fiestas lo encontrás en Claro. Es simple, es claro. Válido en todo el país del 5 al 31 de diciembre de 2009 para nuevas activaciones o hasta agotar stock de 100 unidades. El beneficio se prorrateará en partes iguales en 3 cuotas válidas por 10 días desde el otorgamiento. Más info en www.claro.com.ar. ¿Sabías que la mayoría de los... Che, qué lindo está acá adentro. De toda la Argentina, son generados por un Surrey. Surrey, el aire que tu vida necesita. A ver, bikinis, remeras, ojotas, cámara, MP3, estado físico... ¿Estado físico? Che, Gordi, me falta el estado físico, ¿no lo viste por ahí? No, Anita, ¿no te acordás? Te lo dejaste en Mendoza cuando escalamos en la Aconcagua. Si querés recuperar tu estado físico para el verano, arranca ya en Megatlón. 16 sedes cerca tuyo con todas las actividades. Megatlón, tu cuerpo en buen estado. Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si se están por ir de vacaciones con los nenes en el auto, les propongo un juego para el viaje. Es así. A ver, papá. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ahora, mamá. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. ¿Va la hermana mayor? Dum, dum, dum, dum, dum, dum. ¿Con el novio? Dum, dum, dum, dum, dum. ¡Vamos, novio! Dum, dum, dum, dum. ¡Y los nenes! ¡Sentad atrás! ¡Por el sentate atrás y ponete el cinturón. Es un mensaje de YPF. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. -20 grados 7 la temperatura. Estás escuchando Mejor Imposible. Romina dice: nunca escuché radio, jamás me llamó la atención. Un día, con auriculares puestos, llevando a mis hijos al colegio, los comencé a escuchar, de repente, y escucho cantar a un loco la canción del Negro Rada. Y dije, a este lo conozco. Me doy cuenta de que era mi hermano, y como cada uno tiene su vida en distintos lugares, me dije, qué loco, hasta en esto nos parecemos. Y nunca más los pude dejar de escuchar. Cuánta compañía que me hacen todas las mañanas. No voy a volver a escuchar radio hasta volver a encontrarlos. Son parte de mis días, los voy a extrañar mucho. Dani dice: no puedo imaginar las mañanas sin ustedes, yo que me levanto antes de lo que debería, solo para ir caminando todas esas cuadras que tendría que hacerlas en subte y no perderme el programa, y llego con una sonrisa de oreja a oreja al trabajo. ¿Ahora qué hago? Ignacio dice: en este año me sentí hincha de Rosario y quería que gane Banfield, aunque soy bostero. Le dije a todo el mundo pipi, y todos los días grité Iván Comé. Me morí de risa con el Rata, y mucho más cuando me enteré que en realidad no se fue de vacaciones a Solís, sino que a trabajar, encima de Rata mentiroso. Gracias por hacer que mis días no tengan horarios, porque lo escuchaba al final del día y al principio a veces. Simplemente son únicos. Julieta dice: qué tristeza que se van, no se vayan. ¿Qué tiene que pasar para que no se vayan? Díganos y nosotros lo hacemos. Mónica, perdón, Milagros, dice: desde La Banda Ancha hasta Mejor Imposible, desde Fruta Amarga hasta El Chino, desde Acosta hasta Meschen, desde la Isla de la Fantasía hasta la Sección del Deseo, desde las charlas con taxistas por la madrugada hasta alguna instantánea con un flaco que no sabe cómo decirle al viejo que la novia está embarazada, desde las noches hasta las mañanas, desde Noches Calientes hasta la canción de Extrañar, desde canciones de Silvio Rodríguez hasta temazos de Los Redondos, desde poemas de González Tuñón hasta escritos de Pérez Reverte, desde La Loquita hasta El Psicópata, desde El Lado B hasta... ¿para qué engañarnos? Siempre vamos a estar del Lado B. Finalmente, desde La Morisqueta a La Lagrimita, con tanto en el medio. Me desvelaron a la noche, cuando me acostaba a las 2:15, más tarde me levantaba para ir al colegio. Me abandonaron al mediodía, cuando el horario se complicaba, y con mi amigo Charlie teníamos que pedirle a los profes que nos dejaran escuchar, aunque sea un ratito. Y también me acompañaron a mi camino a Avellaneda mientras cursaba el CBC. Me enseñaron canciones, porque ya se encargaban de ofertar temas mucho antes de darle nombre a una sección. Me enseñaron literatura, me enseñaron periodismo, me enseñaron tanto sobre la vida, desde el poder en un futuro concederle el indulto a mi viejo, hasta el entender que cuando necesitas verdaderamente algo, con un solo deseo cambia tu vida. Y hoy se van y me encontraré llorando, como cuando juntos le dijimos chau a La Banda Ancha, o tantos otros llantos compartidos. Solo me queda agradecerles por las enseñanzas, las risas, los llantos, las canciones, por provocar en mí desde Las Morisquetas hasta La Lagrimita. Tantas veces por ser compañía y por permitirme ser parte, sentirme parte de esto, como diría el Colo, gracias por haber estado conmigo a lo largo del camino. Suerte en su nuevo camino a recorrer. Los quiero, por más loco y disparatado que suene, dice Milagros. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas.

lo improbable tiene un peso enorme en la historia. El libro se llama El Cisne Negro porque justamente refiere a que hasta que no llegaron a Australia los colonizadores no sabían que existía el cisne negro. Durante muchos años se enseñó que solo había cisnes blancos, pero existe el cisne negro, como existió Google. Hay, dentro de lo que es altamente improbable, muchas cosas que cambian la historia. No es esto, a veces la historia del mundo y a veces la historia de uno. Un cruce casual, una idea genial que te ilumina, un consejo, un oyente. Te cruzas con cosas que son altamente improbables que sucedan, sin embargo, cambian el curso de las cosas. Me parece que fue altamente improbable, es altamente improbable que un tipo que cuando empieza un programa de radio en una FM líder de música y lo empieza leyendo un poema de González Tuñón, es altamente improbable que le vaya bien, porque los que hacen radio de memoria creen que se hace en un Excel la radio. Sin embargo, estuvimos 4 años y aunque es altamente improbable que en un mismo programa se vuelva a leer González Tuñón y se haga un reportaje a una mina completamente en tetas, que fue lo que pasó en el programa que hicimos acá a la medianoche. Bueno, pasó, y efectivamente hicimos las dos cosas, y nos emocionamos, y nos calentamos, y hemos visto de todo aquí en el programa. Y es altamente improbable también que eso suceda en una radio de música y que a su vez ande bien. Sin embargo, estuvimos 13 meses líderes en ese horario, y de algún modo sirvió. Acá mismo, cada mes, desde que empezamos hasta acá, siempre nos fue mejor. De un mes al otro, fuimos subiendo. Anduvo muy bien este programa, pese a que tiene un componente altamente improbable. Somos, al final, siempre donde estamos, el cisne negro. Y por definición cabrona, nos sentimos, pese a ser cisnes negros, locales donde estamos. Yo entro en un lugar y voy con González Tuñón y a la concha de su madre. ¿Y qué? ¿Y acá se pasa música? Perfecto. Y yo voy y lo leo, porque yo solo conocí, solo entendí la radio como ese lugar desde el cual habla la gente que se siente local. Por eso, antes de empezar con los agradecimientos, que por supuesto van a ser incompletos, me voy a disculpar con la persona que decidió, desde el momento en que entró, a terminar con este programa. Porque durante mucho tiempo, claro, imagínate, llega alguien, no le gusta, hace 4 años estás en un lugar, te va bien además. Yo me disculpo por haberlo maltratado al aire de algún modo, porque no es personal, son maneras de ver la radio. Después de todo está bien, a mí no me gusta su manera, y él, a su vez, la persona que quizás influyó en esto, tiene una mirada súper profesional sobre esto y cree que se necesita otra cosa. Y bueno, básicamente yo me río de esa gente y de esa idea, por tanto me disculpo, no es personal, yo qué sé. Es una pena desde el punto de vista de la construcción de código, es decir, son 4 años donde yo siento que somos parte de esto y que la gente también es parte de este programa, pero me quería disculpar porque tomé como algo personal algo que no lo era. Y sin embargo, igual quería comentarlo porque me parece una obligación para nosotros que todo lo que hemos dicho nos lo hemos planteado antes, que todo lo problematizamos. Es un programa que problematiza las cosas, que cuando dice que hay un quilombo en el Sarmiento es una crítica fuerte al servicio de transporte al mismo tiempo, con un insulto o a veces con una editorial. Pero bueno, preguntarnos por qué un programa como este, pese a que anda bien, se termina, es parte de nuestra obligación. Y yo creo que tiene que ver con esto. Yo escucho, para si querés, para salir de la incomodidad, de otra vez bardear a la gente que desprecio, si querés, salir de esa incomodidad. Bueno, escucho en otras radios a profesionales que admiro un montón, que claramente vienen del lado de rock y que pasan al Jona, yo qué sé. Y los sigo admirando y me parecen unos genios. Pero bueno, habla de un tiempo que se acaba, que es el de la radio artesanal. hay dentro de los que tratamos de hacer una radio más artesanal, mejores y peores. Y a mí seguramente me sale 100 o 1000 o 1 millón de veces peor que el que empezó ahí, quizás mejor que a otro. Pero lo cierto es que hay un tipo de radio que se acaba, y eso es el signo de los tiempos, y eso es lo que marca también que termine este programa. No es que, bueno, como cambia la historia, nosotros no cambiamos la historia de nada, pero hay un curso de las cosas que va hacia un lugar cuando nosotros claramente vamos hacia otro, y por eso del mismo modo que había que disculparse, hay que empezar agradeciendo por lo que viene. Hay que agradecer a la gente de Pop, que es de los mismos dueños que esta radio, del mismo dueño que esta radio, a quien también voy a agradecer después, el riesgo de tomar gente como nosotros, el riesgo de darnos una oportunidad en una radio que, como se sabe, va primera. Así que a Martín Rubio, que es el director que nos compra, hay que empezar al revés, hay que agradecer. Somos los que hicimos este quilombo durante 4 años acá, a toda hora. ¿Cuántas penitencias? ¿Cambio de horario? ¿Cosas? Bueno, seguimos siendo los mismos y tenemos mucho para agradecer. Y ahora sí, empiezo. Faltan 3 minutos para las 9, pero bueno, entenderán, fueron 4 años. Empiezo con los agradecimientos. El primero es a Aldo Sinovoy, la primera persona a la que le quiero agradecer. Aldo es un gran profesional de radio, me encanta escucharlo. De hecho, yo salía de acá a las 2 de la mañana, a la medianoche, y me quedé escuchándolo, porque me gusta escucharlo, Aldo, punto. Y porque fue el primero que nos hizo un guiño cuando llegamos. Es un gran compañero. Nosotros entramos a la radio, veníamos en un programa que lo que usamos antes. Ahora, por ejemplo, supo darnos la bienvenida cuando llegamos y supo aceptar nuestro silencio a las 6 de la mañana. Uno llega dormido, tiene que estudiar las noticias, y nunca se perdió ese don de gente que él tiene, que me hizo sentir local antes de empezar. Así que el primer agradecimiento entonces es para... Si vas a llorar, te vas para allá, pues. Mira lo que llora la boluda. Una vez que no lloro yo, llora ella. Pero de verdad, Aldo es un gran compañero. El segundo agradecimiento con nombre y apellido es Daniel Haddad, el dueño de esta radio, que nos permitió todo. Hemos hecho todo. Anoche él decía en el discurso que ahí arriba del escenario, entre los profesionales del grupo que estábamos ahí en la fiesta de fin de año, había gente que pensaba distinto. Yo claramente me siento ideológicamente lejos de algunos de mis compañeros del grupo, de otros quizás más cerca también, pero es lamentablemente infrecuente en los medios de comunicación gozar de la libertad que nosotros gozamos, no tener que chequear lo que uno piensa. Mis compañeros que han estado también en otras radios son testigos de la libertad con la que nosotros agarramos un diario y agarramos para donde vamos, y eso hay que agradecerlo. Y chao, sobre todo porque muchas veces no vamos para el mismo lado que piensa él, ni el grupo donde estamos, ni casi ninguna persona en el mundo. A veces pensamos lo que pensamos, pero la verdad es que desde ahí se pudo construir esto, que es lo que yo refiero, ¿no? Un programa quizás más artesanal. Así que Ricky Valdés, el director que siempre nos apoyó hasta cuando nos mandamos cagadas, la verdad, hemos hecho, nosotros acá hemos verdugueado al dueño, hemos hecho cualquier cagada, desde stripper, que hemos hecho en esta radio, hemos hecho todas las cagadas del caso. Y si bien la relación ha tenido distintos climas, pues yo soy cabrón y él también, Enrique Valdés siempre nos bancó, a veces en la diferencia y después ya en el apoyo absoluto, ¿no? Yo no creí que iba a aprender algo de él cuando llegué, porque tiene unos modos que no me va a llevar mal, y la verdad es que me enseñó muchas cosas que me sirvieron y que yo creo que aportaron mucho al programa que logramos hacer este año, y para mí fue el mejor de todos los que hicimos, que es lo que más bronca me da, ¿no? Pero para mí este es el mejor que hicimos. A Ricky, bueno, a la compañera Morete, ¿no?, que dejó que le manoseemos los temas con mucho respeto y que nos acompañó todo este tiempo. Y bueno, yo no lo quiero, tengo aquí una editorial largo que escribí, que básicamente dice esto que estoy diciendo, que fuimos completamente felices estos 4 años. Quiero agradecer al equipo que me acompañó este año. Muy difícil el horario, sin embargo nunca hubo una mala onda, la verdad que todo el mundo estaba de buen humor. A veces nos pusimos mala onda entre nosotros porque somos gente mierda, pero a las 6 de la mañana todo el mundo estaba bien, y eso vale el doble. Cacabielo, que se sumó en la segunda mitad del año y bueno, hizo que esto sonara mejor. Es un gran profesional y con su cara, con sus dedos, ya metiendo el chiste al final, lo ordenó. La verdad, le dio... Es muy difícil de definir el sonido de un programa, pero le mejoró el sonido y eso es, no tiene precio. De los oyentes no quiero hablar más. Si no paras de llorar, te juro que te saco un shot en el orto. Terminás en Carlitos arriba de la sombrilla, ¿verdad? Y los oyentes son los que nos hacen llorar a nosotros. Se vengan de nosotros, que según dicen los hicimos reír y llorar mucho a lo largo del año y nos tienen moqueando mal. Cada carta es un problema. ¿Vas a seguir llorando? No, ya no. A ver, llora, me miente. Hija de puta. Bueno, nada, cada uno de estos mensajes. Si yo los leo, les cuento lo que pasa. Si los leo, me quedo a llorar acá. Así que no los voy a leer. Al aire, sí, obvio. Lo voy a leer todo y todos los que están ahí en el Facebook, prometo que sean 200, voy a contestar uno por uno a lo largo de los días. Julia, compañera. Bueno, primero agradecerte por haber confiado en mí otra vez, otro año. Darle las gracias a todos. A vos, Gerardo, a Gaby, a Claudia, a Seba, a Nacho, a Charlie, a los dos Ivanes, a Maru, por haberme bancado en el comienzo del año, que la verdad es que me costó un montón acostumbrarme a trabajar en grupo. Yo venía trabajando con Gerardo hacía 3 años y me costó esto de que se me llene la mesa de repente y haya un montón de voces y pisar al otro, e interrumpir, y pedir perdón, y enojarme, y reírme, y bueno, fue difícil para mí al comienzo, pero después la verdad es que agradecí haberlos conocido a todos, que me enseñaran a trabajar en grupo, que es muy importante en radio y yo nunca había tenido la oportunidad. Agradezco esta radio artesanal que me da la posibilidad de ser Gerardo, sea en la radio que sea. Ojalá pueda seguir siempre laburando así, en forma artesanal, en forma libre, en forma de poder transitar las emociones como las transité en este programa y no aferrarme a lo mecánico, que es la nueva era. Y bueno, y los quiero mucho a todos los oyentes que me hacen un montón de mimos por el MSN, por los mensajes que mandan, por las veces que te acercan. Te tocás, hija de puta, con los oyentes, confesaste al final, No, haces chat erótico con los oyentes, no, sos los una toco, yegua. Los abrazo cuando vienen. Sí, los toco, sí, claro, sí. Yo te conozco de antes, yo te conozco, la canción de Fito, ¿viste? Bueno. Y bueno, y un agradecimiento a toda la gente de la radio, que la verdad es que me bancó. Unos campeones. Me dio un montón de oportunidades, no solo con Gerardo, sino en un montón de horarios, confió en mí, me da suplencia, me da horario, me pone, me saca. Y la verdad es que es algo que agradezco un montón. Yo admiro mucho a Julia, aprendí a admirarla mucho. Y al principio aprendí a aguantarla, ¿no? Como ella a mí, y terminé admirándola mucho, porque descubrí un don que tiene, que es un don que yo no tengo, ¿no? Yo voy, yo siento, yo pienso más o menos rápido y voy. Como me considero un tipo inteligente, muchas veces digo, hice bien en ir al frente, en tal cosa, ahora hoy me disculpé, pero en putear, tal cabrón. Yo voy medio rápido. Julia tiene un don, porque también va, pero va cuando se convence. Julia, si se convence, va. A lo largo de este tiempo, decidió que era ella es el teatro, y va. Y actúa, hija de puta. Pero del mismo modo, si se convence, agarra los mensajes de los oyentes y no le importa si la complican laboralmente o no, por lo que opinan de que termine el programa o no. Ella le pone los huevos y va, porque se convenció. Si ella se convence, va. Y eso es un don que no tiene precio. Es la clase de cabrón que quiero en mi equipo siempre, porque, claro, hay que convencerla primero. Pero si se convence, va. A ella no le importa si el primer mensaje dice, Mega levantado, salete. Ella le trabaja para Mega. Y gana su sueldo Mega. Pero si se convence, va. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es mi compañera de esto y al final estuvo bien. Yo llego cuando me voy. Mejor de lo que me voy, la verdad. Me pasó de todo mientras trabajé acá. Mejor de lo que me voy, primero porque gano más. La verdad es así. Fue bien a mí, que es verdad, pero me molesta cuando escucho los programas. Me molesta mucho. No, la verdad es que es así. Me fue bien profesionalmente acá. La me pagaron, me valoraron en esto que es tan raro que yo hago, y yo la verdad que yo lo agradezco mucho, y eso es bueno para mí. Yo vivo en la radio, está bien. En el medio, imagínate, hice un programa tan visceral, en el medio te casaste, se te muere tu vieja, te embarazás de nuevo, mierda. Son 4 años, que no es poco. A todos los compañeros de los más horarios de Mega, que eran buena onda, también quería agradecer. Y la verdad, yo vine el primer día acá con un poema y una lapicera, que es más o menos